¿Por qué? ¿Por qué hoy la necesidad de una democracia republicana? ¿Qué tal, mis estimados y queridísimos amigos que nos escuchan desde todas las partes del mundo con una audiencia impresionante de 43 personas? Les doy la bienvenida a nuestro episodio, ¿qué chingados es este? El episodio 14 del Choa. Choa del 8, obviamente, ahí les pongo el drop. Choa del 8. Y pues... la verdad no sé de qué hablamos en este episodio porque lo estoy editando mucho después de que lo grabamos. Y sin más ni más, los dejo con nuestros anfitriones de siempre y pues unos cuantos más. Y esperemos que disfruten los temas que vamos a hablar en este episodio. Sin más ni más, que inicie el... Choa del 8, episodio 14. Con nosotros, como ya se volvió habitual, está Beto, desde Vergüenzuela. Desde la tierra de todo lo posible. Donde comemos palomas y... Donde por $300 todo es posible. Donde por $300 todo es posible. Y luego también con nosotros, como siempre, está Paul. Hola. Y hola. Como últimamente, o sea, como siempre, la Volpe está con su preferencia temporal alta, ocupado. Y con su baja agencia. Viendo hentai. Por supuesto, es más importante eso, o sea, está seduciendo a esas study waifus. Tú sabes que es algo muy, muy difícil, es un proceso de todo el tiempo. O sea, traer a esa study waifu perfecta desde el mundo... de los platónicos ideales aquí a este mundo depravado y degenerado es complicado, digamos. Este raro y occidental mundo. Sí. Americanizado. Bueno, no sé, Beto, si nos quieras contar ahí de la problemática actual ahí de tu hermosa nación, pues ¿qué se siente estar en medio del apocalipsis? Digo, como intro, últimamente ha salido mucho más en las noticias, sobre todo norteamericanas y europeas, que Venezuela está en estado de... está a punto de caer en estado fallido, está a punto de caer en el apocalipsis completo, que la gente come perros, palomas y demás, todo lo que puede encontrar de proteína animal que pueda encontrar, porque no hay nada a la venta, que los servicios médicos solo cuentan con el 20% de las medicinas que necesitan, etcétera. En Venezuela, desde que se instaló el gobierno de Chávez, las instituciones fueron decayendo. Después de la muerte de Chávez, con la producto de la caída de los precios de los barriles de petróleo, 95% de las exportaciones de Venezuela son petróleo. Entonces la caída de más de 60% del precio del barril... impactó. Oye, Beto, durante... y el resto del 5% son mujeres hermosas para certámenes de belleza. Y drogas y cualquier chavismo. Otra cosa. Y chavismo. Pos. Exacto. Exportando chavos al mundo. Pos. Pos low. ¿Qué pasó? Nos faltan los drops del estimado La Volpe. Sí. Pos low. Bueno, como les decía, entonces el aparato productivo de Venezuela, que era el sector privado, ha sido destruido sistemáticamente por el gobierno chavista, porque o nacionalizan las empresas que sí producen para ponerlas en manos del pueblo proletario socialista y terminan siendo un erial, o deben lo... estar, ¿eh? O sea, ya volvieron, se las devolvieron al pueblo a quien se los quitaron, porque ellos lo construyeron. Exactamente, y bueno, entre eso, el bizarro sistema de control cambiario que le quita, que le impide a los venezolanos poder convertir su moneda a otras divisas. Es similar a como lo que hacen en Argentina, que tienen derecho a cambiar una cantidad fija de dólares por mes, digamos. Por ejemplo, en Argentina hasta hace poco eran, creo que $40 al mes. Y que... Bueno, Argentina se basó en Venezuela para instaurar el control de cambio. Si yo te explicara cómo funciona el control cambiario en Venezuela, estaríamos haciendo, tendríamos que hacer como que dos podcasts del Choa del 8 para explicarte esto, porque nosotros hemos tenido el sistema de control cambiario y de divisas más bizarro de todo el planeta. Entonces tenemos control cambiario, tenemos un aparato del sector privado destruido, tenemos control proletario de las empresas, tenemos una altísima corrupción, tenemos cerca de 38,000 bandas dedicadas al microtráfico de drogas, tenemos infiltración por 38,000. Ay, güey, está más fragmentado que aquí en México. Sí, porque aquí no hay, la diferencia con México es que mientras el narco es privado, en Venezuela el narco es público, el narco son los militares. Bueno, hasta cierto punto también aquí en México se tienen que arreglar con los militares, o sea, con el general de cada zona, con el general de división se tienen que arreglar para poder pues, trasladar su producto. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? En México utilizan vehículos civiles en la mayoría de los casos. Se utilizan vessels y cosas de la Fuerza Armada para poder trasladar. De hecho, toda la cadena de producción está en manos de la Fuerza Armada. Todo el mundo habla de Pablo Escobar como el narco arquetipo de toda la historia. Pero aquí tuvimos un narco que fue más arrecho que incluso que el Chapo, que Pablo Escobar, que se llamó Walid Maclet. Walid Maclet obtuvo la licencia... Era como algo semita eso. No, Maclet era libanés. Es libanés. Semita. Bueno, semita. Walid Maclet obtuvo todas las permisos gubernamentales para producir la urea y toda la cadena de distribución y de refinación de la cocaína. Obtuvo, a diferencia de Pablo Escobar, era dueño de una aerolínea. Y obtuvo en su totalidad la licencia para operar. Y obtuvo por parte, y el gobierno le dio, Hugo Chávez le dio a Walid Maclet la licencia de la administración del segundo puerto más grande de Venezuela. Los tanqueros de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela iban a Europa e iban a otras partes del mundo con alijos de cocaína escondidos en ella. Ush. Todo es un negociazo para el señor. Un negociazo para el señor. Pero, porque me desvié mucho, para volver al tema, hemos tenido las bandas de microtráfico de drogas que tenemos aquí y la violencia que propicia el gobierno, porque la mayoría de esas bandas son chavistas, por no decir que todas, han matado cerca de un cuarto de millón de personas en... ¡Oh, Dios mío! ¿Desde hace cuánto? En unos 15 años. De hecho, el año pasado hubo 7,000 muertos a causa de la violencia. Esos son más muertos que en Irak, que en Afganistán, que en México. 7,000, no, el año pasado sí tuvimos 7,000 muertos. Pero somos un país que es 4 veces la población de Venezuela. Sí, o sea, exacto. Si tú corriges la población, o sea, porque la población del DF es la población de Venezuela. Exacto. Si tú corriges la proporción, nosotros tenemos la tasa de homicidios más alta del mundo. Y de hecho, según un estudio de las Naciones Unidas, Venezuela tiene la cifra más alta de heridas por de heridos y muertos por granadas del mundo. De hecho, aquí creo que, o sea, todavía es mucha noticia cuando una granada detona. No pasa bueno, más de una vez cada cuatro meses. De forma rutinaria. Aquí el método preferido es este... Cuerno de chivo. Te disparan aquí 500 veces con una con unos cuernos de chivo y RG-15. Bueno, aquí si te van a atracar, llega el malandro con una granada, le quita la espoleta y te dice, dame lo que tengas. Y tú te le puedes quedar viendo y que sí, ajá, huevón, pero, ¿sabes? Si no te lo doy, nos volamos a la mierda los dos. Y por eso es que... y hay gente que se ha resistido, pues. Y, bueno, el malandro termina muy mal, pero ellos también terminan peor. ¿Eh? Y bueno, Venezuela ha colocado también controles de precios y raciones. De hecho, instauraron un sistema digital biométrico de compras único en el mundo, en el cual tú para comprar cualquier enser que esté regulado por el gobierno, que son todos prácticamente, ¿no? Que son todos prácticamente, desde toallas sanitarias para la menstruación de las mujeres hasta papel higiénico, pasando por papel higiénico, jabón, leche, huevos, hasta las esponjas de lavar platos. ¿Ok? Que colocaron una máquina en las cajas de las bodegas y los supermercados en la cual tú tienes que colocar tu huella dactilar. Y tu huella dactilar va a una base de datos y bloquea la compra si tú compraste más raciones de lo que te corresponde. ¿Y cuánto es las raciones? ¿A cuánto ascienden las raciones, más o menos? Tú puedes comprar una hogaza de pan diaria, puedes comprar cuatro rollos de papel higiénico semanales, un tubo de dentífrico semanal, ¿qué más? Harina de maíz precocida. ¿Cuántas harinas que se pueden comprar? Dos harinas de maíz precocida. ¿Qué es? ¿Un kilo de harina o medio kilo? Un kilo. Un kilo por paquete. Ok. ¿Cuántos litros de leche que se puede comprar, Amanda? Un litro de leche semanal, una docena de huevos semanales. Medio kilo de pollo semanal. ¿Eso es por familia, por casa? Por persona. Por persona, ok. Pero, Las bolsas de comida que reparte el régimen, si son por familia. Ok. Es como un tipo de despensa. Ellos tienen un sistema que es un sistema de repartición que lo hacen como que sus brigadas de choque, que se llaman los consejos comunales, en los cuales van casa por casa repartiendo bolsas de comida, y tú abres esa bolsa y tú consigues que si medio pollo, un medio kilo de harina, 12 huevos. Ellos no van casa por casa, los llevan al mercado, la gente compra lo que quiere. Bueno, pero ahorita lo están haciendo así, ¿no? Bueno. Aquí me están diciendo que no van pasar casa por casa, sino que la gente va a una plaza y lo recogen. Y aquí también pasa algo similar, pero es para las elecciones. Ahora el martes estuve para una elección de un político que se va a entrar aquí para diputado. Y pues por supuesto va la gente, le dan su refresco y el dueño de la casa, que es un amigo en común, si lo conoces, Cabernario, es el cabezón. El cabezón. El ídolo Olmeca, pues él compró un trompo para tacos tipo kebab, que aquí les decimos tacos al pastor, para 100 que es como personas, un como el trompo del kebab, que es de que sí, por eso pero es de puerco. Sí, en lugar son bien ricos, güey. Sí, son deliciosos, pero es carne de puerco. Adivina quién estaba, güey, enfrente del maldito trompo, güey. Estaba el Bernie, güey. Y nomás veías cómo se iban acumulando los platitos, güey. Él era el filtro, güey. O sea, pasaban con la charola, güey, llena de órdenes de tacos y nomás pasaban dos mendigos órdenes, güey, porque se las habían cagado todas, güey. Pero, pues, bueno, en fin, así funciona aquí en México. O sea, te llevan las despensas, para que votes o para... No, bueno, no te piden que votes, por el candidato, pero te dicen... Te estamos invitando a que vayas a votar. No, sí te piden que votes. De hecho, les quitan la credencial para votar. Y se las devuelven el día de la votación. Yo he escuchado, Román, bueno, es que yo también trabajé en campañas políticas. Y bueno, como yo estaba para la oposición, era un tanto diferente. O sea, era básicamente ir a tocar, tratar de convencer a la gente para que fuera a votar y escapar de las brigadas del PRI. Para que no nos golpearan. yo lo he visto y siempre hay despensas, ¿eh? El municipio compra más o menos, digo, para una ciudad de 700 mil habitantes, el gobierno gasta como 3 millones de dólares al pues mes aquí en despensas. El papá del cabezón es el que se encargaba de, durante creo que la administración de Reyes Baeza, a precisamente eso, güey. La repartición de esas despensas, pero aquí cómo funciona, en teoría, es de que van para la sierra, para los indígenas, los tarahumaras, pero pues se termina repartiendo para los votos, al fin y al cabo. No, pero mucho das de cuenta que lo que yo he visto es que, por ejemplo, se reparten, creo que el municipio compra al año el equivalente a 150 y tantos millones de pesos de cemento para repartir. Mm-hmm. Y si, lo que pasa es que se reparte con los líderes de colonia, en teoría ellos lo reparten a sí, los seccionales del PRI. Ajá. Y lo que pasa es que estos se quedan con todo. Y a lo mejor si le reparten 10 sacos de cemento para cada familia, ellos a lo mejor reparten uno. A lo mejor. Es un negociazo. Pero y bueno, como paréntesis ahí ya continuando con Beto y la felicidad que está teniendo ahorita en el paraíso socialista de Venezuela. Sí, bueno, continúo con el reporte desde Venezuela del Ministerio para la Suprema Felicidad del Hombre. Ojo, ese ministerio, no los estoy jodiendo, no los estoy agarrando de coña, ese ministerio existe. ¿Cómo, perdón? Se te cortó. Ministerio de la Suprema Felicidad del Pueblo. Ah, ok. Bienvenidos al mundo feliz. Completo, el nombre completo oficial se llama el Ministerio del Poder Popular para los del Pueblo. Ay, Dios. Y también tenemos un Ministerio para la Transformación y Creación del Hombre Nuevo. Está muy tipo bueno. Orwell. Orwelliano, pero más sí, no que. Sí, es muy orwelliano. Sí, es que es una pariosa, bueno, de Orbe. Si ustedes se meten en Google, y ponen ojitos de chiles, ¿ok? Ojitos, háganlo, perdón. Van a conseguir unas ojitos de Chávez. A ver, vamos a ver. ¿Ok? Si ustedes búsquenlo ahí, van a ver los ojos de Chávez. Y está pintado en todas las esquinas de todos los lugares de todas las partes del rincón de este país. Ok, ahí paso la liga. Okay. Ya lo vi, sí, ya lo veo. Hay algunos que están medio cómicos. Y veo que Maduro de repente usa unos lentes con esos ojos. Maduro también tiene unos lentes con esos ojos, ciertamente. Está chido. Hay unos que está así con cara de no, aquí en chino, así como que no voy a hablar. Para que te recuerdes que el gran hermano siempre te vigila. Exactamente. Bueno, y en Venezuela, pues tenemos ese problemón. Tenemos una situación en la cual todos los partidos de izquierda de la oposición que no son chavistas quieren revocar a Maduro en elecciones, ¿ok? activando un referéndum revocatorio, y eso no va a ocurrir. Es una trampa cazabobos para seguir ganando tiempo. Y bueno, eso es la, esa es la situación que tenemos en Venezuela. Pues la gente, hay escasez, no hay comida, no hay dinero. Y bueno, estamos jodidos en todos los frentes, pues. Luego tú personalmente, ¿cómo le haces, Beto, para pues poder salir adelante y pues poder mantenerte a ti y a tu familia? Pues tengo que trabajar que jode, tengo que trabajar sobre tiempo, tengo que tener más de un trabajo, que tengo dos, de hecho. Y bueno, tengo, o sea, reduzco muchos gastos, salgo muy poco, no salgo a discotecas, no salgo a, reduzco muchos gastos, vivo austeramente, no tengo lujos, no me doy lujos, eso pues. Nomás te hace lujos de pasar aquí el tiempo con un montón de nits. La vida paradisiaca de la utopía venezolana, entonces. Ciertamente. Bueno, lo que les comentaba de los $300, la revista Vice contrató un tipo de a un periodista para ir a la, le dio 300 euros para que viniera a Venezuela. Entonces el güey agarró y se fue para los mejores hoteles de Venezuela, los hoteles 5 estrellas, y se quedó ahí, pasó noches tranquilo, okay, se fue a las 3 mejores ciudades de Venezuela y pasó la noche en los mejores hoteles, comió en los mejores restaurantes, se compró 5 gramos de cocaína de alta pureza, le pagó toda la gasolina a 49 vehículos de un edificio, alquiló un descapotable y lo manejó por toda la ciudad, y todavía le quedaba real. Y según él, eso es una maravilla. Porque, no manches, no es posible. Sí, recuerda que para los hipsters es genial, los pueblos así de auténticos y pobres son geniales porque puedes visitarlos baratamente. Sí, o sea, es como Cuba, bueno, creo que ya Cuba ahorita por todo el flujo que está teniendo de americanos, pues va a aumentar mucho el precio, pero cuando fue mi compa, por cuestiones de trabajo, pues sí, sí que era, te podías comprar el mejor ron por $1. Y también los puros que se fumaba el Fidel Castro, también baratísimos. Y que aquí para comprarte una caja creo que vienen como 20 o 28 puros. Te sale una lana exorbitante. Y eso aquí en México, que no tenemos sí, la provisión. Históricamente los habanos cubanos siempre los han vendido a 80.000 veces más caros fuera de Cuba que en Cuba. Y eso que México no sale tan caro el puro cubano, pues por cierto, por unos tratados que tenemos ahí con Cuba, o sea, nosotros los mantenemos y ellos nos mandan cubanos. Pero pues aún así dice que era, o sea, genial para él poder estar ahí, pero que también yo también he oído mucho al respecto. O sea, y ahorita me imagino que va a subir mucho el precio por la cantidad de flujo que van a tener de turistas. Sí. Y bueno, esa es la situación en Venezuela. En Venezuela las cosas no dudo que cambien. Dudo que haya un cambio de régimen. Si hay un cambio de régimen, esa derecha, ultraderecha, la más autista de todas, bueno, así estamos. Muy bien. No hay mucho más que decir, o sea, lo que ustedes leen en cualquier outlet, a menos que sea Breitbart y en cualquier otro outlet, incluso liberal, pueden, o sea, no está muy desacertado, no está muy lejos de la verdad. A menos de que lean que sí, Cuba Debate o Telesurdo. De hecho, ahora. Incluso hasta CNN está tirando muy duro al gobierno de Chávez. No, claro, de hecho, ahora en el Daily Show mencionaron a nuestro amigo, a Tercio, y empezaron a hablar precisamente de la situación de Venezuela. Sí. Y pues sí, todo lo que están mencionando, o sea, de que no, ellos tampoco no le ven mucho futuro a Venezuela. O sea, no, estaban mencionando de que, pues, que como está configurado económicamente, Venezuela es completamente estúpido. O sea, si tu única exportación básicamente es el petróleo y nomás dependes de eso para poder mantener a tu pueblo, pues, obviamente si cae el precio del petróleo en la misma proporción, va a caer lo que vas a poder obtener en cuanto a recursos, alimento y bla bla bla. O sea, no es algo muy muy complicado, pero pues por lo visto para los izquierdistas chairos que ven a Venezuela como el futuro de la humanidad, pues obviamente esto es un complot por parte de los típicos, la gente que está aborazada acumulando cosas, los capitalistas, los gringos, etcétera. O sea, siempre hay una tangente por la que se pueden ir. Sí. Y el problema es que siempre habrá un problema. Bueno, no hay nada más que decir. O sea, Venezuela está desesperanzada mientras gobierna la izquierda. ¿Y hay alguna posibilidad de que la derecha llegue? Muy poca, muy, muy poca. Digo, una derecha tan reaccionaria como la de Macri, por ejemplo. Ah, esa sí puede llegar, esa sí puede llegar. Pero ¿quiénes hay ahorita que puedan tomar un lugar así tipo como el de Macri en Argentina, pero para Venezuela? Bueno, realmente como movimiento hay un movimiento nacionalista que se llama Orden, y hay mucha gente, o sea, no hay cabezas, hay ideas, hay gente que tiene que tomar ese liderazgo. Ok, pero ¿lo puede llegar a ver? Sí, definitivamente, definitivamente lo puede llegar a ver. O sea, pero el detalle está en que en Venezuela crece, todavía hay mucha mentalidad de caudillo, el caudillismo y el cacique que manda al resto de los indios. Entonces eso... Pero eso es toda América Latina. Y eso hace mucho, eso causa mucho roce, pero Venezuela tiene mucha, ¿cómo te digo? Tiene mucho... El vivir en este tipo de sociedad ha creado que los aspectos más conservadores de lo que significa ser de derecha, de lo que significa ser conservador, los venezolanos se lo guarden para sí mismos. Entonces, llegará un momento en el cual se rechazará sistemáticamente lo que es la izquierda, y está sucediendo. Y va a seguir sucediendo y va a seguir teniendo lugar. Y mira, yo pienso que conforme pase el tiempo, conforme pase conforme pasen más cosas y la gente se dé cuenta de que la alternativa es básicamente lo mismo con otra franela, llegará al poder la derecha, empezará siendo la derecha libertaria y se irá transformando hasta que lleguemos al helicóptero. Lo que puede llegar a pasar es que si hay un colapso, una guerra interesante en Europa o algo por el estilo, es que el resto del planeta nos empiece también a contagiarse de nacionalismos. O sea, va a ser así como una serie de dominós. O sea, van a pasar cosas en Europa, ahorita ya están pasando cosas en Estados Unidos, y yo lo que veo es de que va a ser un choque básicamente entre el norte global y el sur global, en el que, pues en el sur global por todos sus problemas endémicos, no los va a poder resolver y simplemente se van a ir a exacerbando todavía más, van a pues intentar ingresar a pues a estas sociedades como en Europa o en Estados Unidos y ya no los van a dejar entrar, y la gente que está adentro, este, que pues por ejemplo los mexas en Estados Unidos y los musulmanes en Europa, pues van a empezar a este pues a quitar cada vez de manera más violenta por su gente y por mantenerse dentro de ese país, y pues va a detonar un conflicto global como no hemos visto en nuestra historia. O sea, no va a ser una guerra convencional, en ningún momento va a ser una balcanización global bastante interesante. Ah, la balcanización sería el mejor caso, pero lo que se me hace que lo que tú estás diciendo es otra cosa. Porque balcanización sería que, por ejemplo, Estados Unidos, California se volviera un nuevo estado mestizo, igual que el suroeste de los Estados Unidos, que el centro se volviera otro estado, las costas se volvieran otro estado, y etcétera. Bueno, también adentro de Europa, o sea, vas a ver por ciertas regiones o incluso y ciertas ciudades que se van a empezar a pues convertir en musulmanos, o sea, abiertamente. Por ejemplo, ahorita Londistán con Khan, ya es básicamente parte del mundo islámico. No hay vuelta atrás. Sí. Y vas a ver eso con París, por ejemplo, en Francia, que ya también ahorita hace el caso. No creo que Francia llegue a eso. Francia, como Francia tuvo contacto con musulmanes por más años, en términos prácticos, Inglaterra tiene teniendo el problema este de musulmanes desde los últimos 30 años, poquito menos. Francia lo tiene desde hace 60 casi. Sí, o sea, están un poquito más acostumbrados al problema y... No, ya están más hartos, ya saben cómo está la situación. Y en Francia es más probable que vayas a tener una reacción pronto, o sea, más pronto que los ingleses. O sea, se me hace que Francia va a reaccionar y va a alcanzar a patearlos. Ya se empiezan a ver que el Partido Front Nacional ya es el partido más grande de Francia en este momento. No es más grande que los otros dos partidos juntos, pero es el partido más grande. Y lo van a seguir bloqueando como puedan estos dos otros partidos, el conservador y el socialista. Pero no y vas a ver cosas similares en Alemania, en Escandinavia. Sí, creo que en Alemania y en Escandinavia, pero por ejemplo, bueno, en Dinamarca no creo, porque Dinamarca ya empezaron a hacer movimientos seminacionalistas y el partido de... Ya dos que se junten dos partidos de nacionalistas, que hay como tres en Dinamarca, ya tendrían control del país. Ok. Ok. ¿Qué hacemos, mi cavernario? ¿Hago una nota de edición? Haz una nota y seguimos, si vuelve Beto. Ok. Déjame hacer la nota. ¿Va a unirse en los tercios? Eventualmente. Ok. Está, por ejemplo, el caso de Austria, que Austria ya eligió a un gobernante que es nacionalista. No es tan de derecha como los LARPers, la derecha alternativa, quisiéramos. Pero es un excelente primer paso. Ya cerró la frontera con Italia. El paso más importante de la frontera con Italia está cerrado. No lo cerró él, pero ya lo cerró el gobierno que estaba ahorita, del canciller que acaba de renunciar, de hecho. Porque ya saben lo que se avecinaba. Ya se lo estaban haciendo por cuestiones políticas, para evitar perder, pero de todas formas perdieron. Y el partido que va a entrar no solo van a cerrar, ya dijeron que van a poner el ejército en la frontera y que van a usar incluso milicias civiles para controlar las fronteras. Como debe de ser. Y pues acuérdate de dónde salió ese pintor fracasado que convulsionó el mundo. Nomás mencionándolo. Así es, de Viena. De Viena. Bueno, no propiamente de Viena, pero ahí fue donde se topó con la realidad. Así es. Y digo, de los Kikos. Digo, y sí, está el caso de Polonia, donde ya eliminaron a la televisora nacional, que era completamente izquierdista. Ay, que quitaron a los derechos humanos. Sí, a lo que era una institución antirracista, que era parte del Estado. Ya la quitaron completamente. De hecho, quitaron al equivalente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya la eliminaron. Sí, pero era antidiscriminación racial y no sé qué. y básicamente ahí lo que pasó y lo que dijo el gobierno es de que era muy ineficiente y vamos a buscar otra manera de implementarlo. Por supuesto, no van a hacer nada porque son polacos, pero no, sí, Polonia ahorita se está ganando el premio del país más base. El año pasado, creo que ya lo hemos mencionado, y si no, pues lo volvemos a mencionar, en octubre o noviembre, tuvieron una marcha antimigrantes, que fue la marcha más grande en la historia de Polonia, y debe pelearse por ser una de las marchas más grandes en la historia de cualquier lado. 4 millones de personas marcharon. No, claro, o sea, los polacos sí no se van a dejar invadir, para nada, o sea, y pues ahorita están revitalizando a su ejército. Es más por miedos contra Rusia, que, pues bueno, desde su punto de vista son justificados, pero pues también... yo creo que Polonia va a salvar al mundo. Y está Hungría, que también está exactamente en la misma situación. Nada más unos... ¿Cómo se llama este güey el que metió a la cárcel a Spencer, güey? El presidente, güey. Que también que se está volviendo muy beige. Se está volviendo, siempre lo fue. Orban. Sí, Orban, ese mero. Orban siempre fue una de las personas más beige que han habido. Entró al poder siendo de derecho light. Hizo exactamente lo mismo que está haciendo Polonia en este momento, nada más que Orban se adelantó 3 o 4 años. Orban también, en cuanto entró al poder, lo que han hecho la izquierda en todos los países, lo han hecho, que hizo en Estados Unidos, lo ha hecho en todos los países. En Hungría también tenían el control de la televisora nacional, que era la televisora más grande, que es como el tipo la PBS en Estados Unidos. Beto. Se me hace que ya volvió Beto, ¿nos escuchas? Sí. Perfecto. Ok, perfecto. Estábamos platicando de cómo está la derecha retomando otra vez en Europa, y sobre todo en países como Hungría, Polonia, Austria, República Checa. Bueno, la nueva Europa del Este va a decir mucho sobre lo que va a ocurrir con en algún momento en el futuro no lejano. Y porque vivir todos esos años en comunismo puso como que en una especie de congelamiento sin carácter europeo. Sí, te escuchamos, nada más te cortas un poco. Bueno, vivir en Europa durante todos los años era muy infernal, particularmente en lo material. Y esas sociedades se tuvieron que retraer hacia sí mismas. Lo interesante es que también fueron ateas, o sea, los obligaron a ser ateos a la mayoría. Y volvieron a hacerse muy religiosos. Sí, y bueno, esas sociedades guardaron para sí y todo lo que significa ser europeo. Entonces, en ese sentido, Venezuela va a ser muy significativa, pues. Venezuela, Europa va a ser el, sí, Europa del país en... Pero lo interesante es que no nomás, ya Europa Central también, no es solo Europa del Este, como países como Hungría, Polonia, etcétera, sino ya países como Austria. Sí, se están volviendo muy beige. Y ahora que entre el nuevo, ¿qué sería? Primer canciller, ministro, creo que se llama. Nuevo canciller, se va a poner bastante interesante a ver qué pasa en Austria y... Ya dijeron, van a cerrar la frontera sur y van a poner guardia civil y el ejército en la frontera. Desgraciadamente no creo que vaya a pasar lo mismo en Alemania. Yo creo que sí, pues hasta el siguiente año que sea la elección en Alemania para ya quitar a Merkel, va a la mejor, puede ser que suceda algo, pero... Si no hacen algo pronto en Alemania, el problema de Alemania, quién sabe si se puede resolver. No les queda tiempo. No, desgraciadamente no les queda tiempo, pero las élites políticas ahí de Alemania pues están movilizando a... Y de toda Europa se están movilizando pues para ver cuántos kebabs pueden meter en ese país, hecho, en la Italia, mayor cantidad de tiempo. Italia también va a tener muchas broncas próximamente, o sea, eso de que ya no van a irse los kebabs a Grecia, sino que se van a ir a Italia, y que están ya prognosticados entre 1.200.000 y 2 millones de kebabs y de negros que van a llegar a las costas italianas este año. Sí, pero ahorita se me hace que los italianos son, especialmente los italianos del sur, son muy, no son tan tolerantes. Van a ser igual de intolerantes que los que en Grecia. Y como tienen problemas similares a Grecia, de que, o sea, su economía no los puede soportar, o sea, simplemente, y los GIFs Midat en Italia, pues no están tan buenos como en Alemania o en Escandinavia. Sí, de hecho, Alemania aceptó ese papel porque estaban esperando que iban a poder sacar a todos los negros y todos los kebabs por el norte. Pero si Francia cierra la frontera, que ya dijo Francia que iba a cerrar la frontera, y si Austria cierra la frontera, ¿a dónde los va a sacar? No, pues ahí tampoco los daneses ya los quieren, creo que Noruega ya están pagando para sacarnos, nomás quedan Suecia, Finlandia creo que también. Finlandia no acepta. Sí, Finlandia creo que los GIFMIDAT no están tan buenos, De hecho están muy malos si no eres finlandés. Sí, los países bálticos tampoco los están aceptando. ¿Qué más te queda? Inglaterra. Inglaterra creo que tampoco nos está dejando entrar a nadie. Nomás dijeron que iban a dejar entrar creo que a 20 o 25 mil en este año. O sea, pues, te vas a quedar con todo lo que llegue. Y el problema es que se van a quedar en Italia. Te digo, Italia ha estado rescatando, de hecho, mucho kebab y mucho africano. Todavía hace un mes, creo, hubo una embarcación que se hundió y llegó la marina italiana a rescatar a los y a meterlos en... no recuerdo si en Milán o dónde los llevaron. Pero bueno, los llevaron para Milán, pues se me da esta repleta de negro. Ah, sí, miren, hablando de Venezuela y su colapso, Molyneux nos dedicó una... Sí, Molyneux, les dedicó un episodio. Les dedicó una oda de una hora. Oda a Venezuela. Una oda a Venezuela, Molyneux. Qué lindo. Sin que los quiere. ¿Sí? De hecho, sí. Qué interesante, fíjate tú. Sí, también el que estuvo muy bueno fue el de Family Values de México. Ese no lo he podido escuchar, ese lo quiero escuchar. No, pop. los valores tradicionales mexicanos. No, pobre señora, la verdad, pues también súper mega estúpida, güey. La hizo pero, caca. Bueno. La hizo caca, ya se me hace que llegó un momento en que se puso a llorar, güey. O que estuvo a punto de llorar, güey. ¿No oyeron uno que se llama Death of Masculinity? Que el bicho entrevista a un güero sueco durante casi 4 horas. Porque el tipo, la mamá le hacían bullying y le daba pena decirle a su mamá que le hacían bullying y terminó siendo un pussy a raíz de eso. No lo vi. Bueno, yo me lo tuve, yo lo descargué y bueno, en el tráfico lo fui escuchando de a poquito y de verdad que la vaina es patética, el hombre sueco es patético. Si ese es el arquetipo del hombre sueco, pues... Los suecos son patéticos ahorita, es espantoso. Los vikingos y todos los nórdicos, o sea, Odín y todos esos carajos, el Valhalla lo van a tener que reconstruir. Bro. De hecho, no, yo ya estoy dudando de que hayan existido los vikingos por... cuando ves la población sueca y noruega actual. Y danesa. No, o sea... Igual vikings. Tú llegas a escuchar... O sea, yo porque me torturé oyendo esa vaina porque era eso, o escuchar la música que ya me cansé de escuchar en mi iPod, ¿no? Y me da la idea de cambiarla. Entonces lo fui oyendo de a poquito. Pero era una vaina que... O sea, el hombre se puso a llorar en vivo. No. Oh, Dios mío. O sea, Estefan le dijo como que, chamo, tú eres idiota. O sea, tú lo que das es, lo que eres es una vergüenza para el resto de los seres humanos. ¿Cuánta testosterona libre tendrán en cuerpo? ¿200? Por debajo de 22. Ha sido completamente suplantada por, ¿cómo se llama? Estrógeno. Por debajo de 22 picogramos de cálculo. Es que es impresionante que estén tan mal. La verdad, o sea, Es patético, No es puede ser que patético. tengan tan poca testosterona, o sea. Esos son los estragos del socialismo tipo sueco. O sea, el welfare state de Escandinavo los convirtió en un montón de maricos, güey. La Eso fue lo que pasó. feminización es la feminización de la sociedad, es la expresión de la estrategia de supervivencia tipo R. Y eso está probado científicamente que disminuye la producción de testosterona por parte de los hombres, la feminización de eso, los subsidios, el ataque sistemático a la masculinidad. La familia tradicional también. Bueno, que todo eso forma parte de lo mismo, porque subsidiar a la madre soltera, todas esas vainas Eso es extremadamente generan. R. Es extremadamente R. R in extremis. Sí, eso es lo que le ha pasado a Suecia, o sea. A lo mejor son más susceptibles a ese tipo de cambios, o sea, en cuanto probablemente son más evolutivos en ese sentido, o sea, de que si cambian las cosas en ese sentido, a hacerlo más blando la vida para esa gente, pues tiene esos efectos como epigenéticos, y los convierte en un montón Yo de creo que más que estén pusilánimes. más evolucionados, yo creo que el problema es que fueron demasiado eficaces creando un estado de bienestar. Ese es Y parte del problema. que Y fueron la otra parte del extremadamente problema. buenos para eso. Y la otra parte del problema es que todos los seres humanos tenemos tanto R como K. Sí, está en nuestros genes. Está en nuestros genes. El detalle es que hay ciertas circunstancias que hacen que nuestros genes R se expresen más, pues. Sí, o sea, son detalles epigenéticos, como decía Paul. Molyneux lo explicó muy bien, sí, ciertamente. Sí, a lo mejor fue muy mal expresado, pero es lo que me refería, o sea, de que el estado de bienestar produce gente pusilánime. Y son Pero, o sea, extremadamente buenos creando un estado de eso, bienestar. sí, o sea, crearon un paraíso en la tierra y mira lo que pasó, o sea, los convirtió en una bola de gente que están buscando, o sea, que tienen en su departamento de defensa a puras mujeres que están buscando cómo no defender a su país. Vergonzoso. Sí, o sea, no. ¿Cómo pones ¿Cómo en la las cabeza cosas? de tus fuerzas armadas a mujeres No, y luego que deja nomás tú. es ¿Cómo pones eso feministas? cuando tienes en la frontera rusos? O Exactamente. sea, Pues al ladito no tienen. Si fuera. Digo, sí, al lado tiene a Noruega y a Dinamarca y Finlandia del otro lado. Pero a unos cuantos kilómetros, o sea, no sé, no creo que ni a 1.000 kilómetros de ellos está Rusia. no, y comparten el Báltico, y los rusos siempre han querido salir del Báltico, porque como Y no el tienen mar todo del eso, norte. Y el mar, exacto. tienen el mar. Sí, o sea, básicamente es un país que está encerrado, que es landlocked, y pues tienes y los rusos tienen armas nucleares y ellos no. Además de que es una población ultra, o sea, ultra K. Los rusos tienen características K y muchas características R No, también. pero, o sea, Porque cada de todo, o como en sea, el no, sentido no. de violencia y de la población, o sea, los hombres son ultramasculinos. Y bueno, sí, es una sociedad, o sea, Rusia es una sociedad, ¿sabes? Hay mucha controversia con cómo Rusia ha sido definida bajo el gobierno de Putin, ¿sabes? Porque definirte cuando tus ancestros eran un montón de bárbaros que lo que hacían era cruzar los Urales quemando gente a los Game of Thrones, ¿ok? No, no, no da mucho como para que estar orgulloso de ese bagaje, pues, ¿no? Yo no estaría orgulloso de ser Gengis Khan. Entonces ellos tuvieron que reeditarse. Putin fue muy inteligente al reeditar muchos aspectos de lo que significaba ser ruso. O sea, Sí, se fue a la Rusia Imperial. se fue a la Rusia imperial toda vez que preservó el autoritarismo estalinista y preservó muchas otras cosas. De Pues es hecho, que con es Putin. un pueblo autoritario, digo, nunca ha tenido un gobierno que no sea autoritario. Antes de los comunistas fueron los zares, y antes de los zares eran los canes. Exacto. Entonces, la identidad rusa, como tal, como la conocemos, el gobierno ruso, el pueblo ruso, tal y como lo conocemos ahorita, es una identidad artificial, es creada. Paradójicamente, luce como muy occidental, paradójicamente, ¿ok? O sea, porque es un híbrido, es, ¿no? Es un híbrido, es sí. Un híbrido crearon su propia cosa. Europeo con pueblos de las estepas de Asia. Exacto, y ellos crearon su propia identidad, les ha servido, ¿ok? Y esa es otra de las razones por la cual los rusos son tan detached, ¿sabes? Les matan a uno y, bueno, como dije, ese Molinu con los conejos, pues, o sea, ah, bueno, un ruso menos, sí, life goes on. Sí, aparte son buenos guerreros. Totalmente. No son tan buenos como los pueblos germanos, como el caso de los ingleses y los alemanes en sus mejores épocas, pero son buenos guerreros. Sí, no les importa perder 1,000,000 de soldados para tomar una ciudad. O sea, lo reponen al siguiente año. se van a Kirguistán y agarran a un montón de gente que todavía consume leche de caballo. Agarran un Borat. Se sí. Agarran un Borat y que hacen las carreras de los judíos. Corrida de judío. La corrida de judío. ¡Ah! La pamplonada judía. Down the well. Throw the Jew down the well. Oh, miren, el judío está poniendo un huevo. Abórate esa película, cómo estuvo genial. Es lo único bueno que ha hecho ese güey, el Sacha Cohen. Cohen, Cohen, Cohen, Cohen. Cohen, Cohen. Ay, güey. Se van a romper la cabeza con el muro de los lamentos, El eco puede. Llevan 2,000 años intentándolo. Y ciertamente ya nomás queda un pedazo de muro como de 20 metros. Oye, pero te tienen que dar más duro entonces, ¿no? ¿Por qué es el muro de los lamentos ¿Por qué la destrucción del...? Es la última pared que queda del templo... ¿Era el segundo templo? Sí, el segundo templo. ¿El que hizo Salomón? Sí. El que hizo Salomón supuestamente con ayuda de demonios y no sé qué. Y genios. Ay, güey. Es una muy mala onda, güey, que los de Far Cry World History no hayan sacado ya un podcast desde hace ya bastante, güey. Bastante. Sí, es que de... Pero bueno, eso no es bíblico, eso es talmudístico. Sí, de la... Sí, sí. Pero es interesante, aún así. Sí, sí. La Jaya. La Jaya. Bueno, continuando con... Ya no me acuerdo qué... Que estamos hablando de que, o sea, Europa Oriental... Europa Oriental está mejorando mucho. Bueno, y fíjate, en Europa Oriental han rechazado muchas de las cosas del liberalismo que ha semidestruido a la Europa Occidental. O sea, han llevado referéndums para legalizar el matrimonio gay esos referéndums se han perdido, los han perdido los liberales, la izquierda no gana escaños. Polonia ilegalizó el Partido Comunista. No hay leyes de revisionismo. Y luego también son muy pro iglesia, o sea, que eso y no es una iglesia estatal, es una iglesia u ortodoxa en algunos casos, en otros casos es católica muy tradicional. Y les ha servido de escudo. En Polonia es muy católica. Increíblemente, y no. Y les ha servido mucho de escudo para evitar que les entre el post, porque, como dijo Molly hace poco, la religión cristiana tradicional les había servido mucho. Les sirvió mucho para protegerse de tanto de los musulmanes como del post. Sí, y que bueno, ellos ya saben lo que es vivir bajo ese tipo de dominación, y coño, no lo quieren, no lo quieren más, pues entonces están identificados con lo que son, con su historia y hacia dónde quieren ir. Sí. A diferencia del resto de Europa, pues. Sí. Fíjate que no hay leyes de revisionismo. Allá no hay leyes de revisionismo. Ah, entonces sí puedes hablar del holocausto en Polonia. Sí, puedes hablar del holocausto en Polonia. Y en Hungría y en Europa del Este. O tengo sea, entendido que en Hungría sí está más controlado ese asunto, ¿no? ¿En dónde? En Hungría, de hecho. Puedes opinar. En Hungría no sé tanto, pero... Tengo entendido que protegen más... Que precisamente para evitar que les que los acusen de antisemitas y demás, tienen leyes en protección a los semitas, pero no hay semitas viviendo en Hungría en términos prácticos. Ah, también en Rusia hicieron una ley contra la protección de... Pues, contra el antisemitismo y la revisión del holocausto. Se las han querido meter por la vía de la Unión Europea, pero ellos también han sabido evitar ese tipo de cosas. Es que se me hace que lo han hecho, pero no lo han hecho porque estén convencidos de eso, sino nada más para, o sea, para protegerse de que les metan una demanda en la Corte Europea o algo similar. O que lo sancione, el Consejo Europeo lo sancione. Sí, entonces, no es porque lo crea, no es porque sí, no es por convicción. No es por convicción, y de hecho, y no se lo educan a la gente, o sea, no, en la escuela no te están diciendo todo el día que el holocausto fue lo peor del mundo y es tu culpa por ser cristiano. Sí, y tampoco sí, le dicen y tampoco le dicen a la gente, y tampoco le dicen a la gente, que es algo de lo, o sea, que es algo es lo que peor valga la pena estudiar. O sea, no está en suspensum como, o sea, tan abiertamente. O sea, es un no, capítulo además, más de la historia. Y aparte, ellos tienen o sea, la gran ventaja de que pueden decir, no, es que nosotros fuimos víctimas de los nazis y víctimas de los rusos. O sea, sí. Sí, en el caso de los polacos, pues sí, o sea. los polacos han sido víctimas de todo el mundo. Y también los húngaros, no les ha ido muy bien últimamente. No, pues cuando no estuvieron bajo el dominio de los turcos, estuvieron bajo el dominio del imperio austrohúngaro. Sí, y luego después de eso estuvieron bajo el dominio de los rusos. Sí, sí, o sea, ¿Y los checos? Turcos... ¿Dónde me dejan a los checos? Y a los eslovacos. Otros dos países que también tienen lo mismo. Y Serbia igual, Serbia ha sido... Sí, el único que paró a Serbia de exterminar a los musulmanes en Europa fue que se metieron otros países europeos contra ellos. Esa fue una guerra muy liberal. Esa fue una guerra de Blair y Clinton. Sí, completamente de sí. Clinton. Sí, exactamente. Una guerra de Blair y fue una guerra de Clinton. Tenían que proteger a sus morenitos. ¿Sabes qué es lo más paradójico de esa zona? Que esa zona estuvo en mucha tranquilidad bajo el gobierno de Tito. Claro. Pues o sea, los musulmanes funcionan bajo tiranías, o sea, ve Irak, ve cuando estuvo Gaddafi, o Assad. Gaddafi, grande, grande Gaddafi. Assad también, otro buen ejemplo, o sea, los musulmanes funcionan cuando tienen el pie en el pescuezo. Sí, porque los ponen en cintura, ¿no? Les dicen, mira, la raya es hasta aquí, si te pasas de la raya... Te voy a joder. Y lo mismo que, o sea, todavía, por ejemplo, Vlad, Drácula. Vlad es un ejemplo de un buen de qué es lo que tiene que hacer un gobernante para que los musulmanes lo respeten. Ciertamente. Ciertamente. Yo soy de los que piensa que Tito era el que mantuvo en cierto modo a Yugoslavia. A Yugoslavia en sana paz. Sí. O sea, se murió Tito y ocurrió la balcanización, entonces... Es que, de hecho, bueno, no sé si en Europa, los europeos orientales, los europeos del sur y los pueblos asiáticos, honestamente funcionamos mucho mejor cuando tenemos un tirano, un dictador. Pareciera que nos gusta, no, nos gusta que nos traten mal, ¿no? Pues es que, o sea, ve el caso de España. España es una mierda en este momento. ¿Y cómo estuvo con Franco? Chile con Pinochet, ya lo habíamos platicado. México con Porfirio Díaz. O inclusive México con Echeverría o Díaz Ordaz, o sea, con presidentes del PRI que eran de mano durisísima y funcionaba muy bien el país. Bueno, fueron lo suficientemente duros, en mi opinión, güey. O sea, tú sabes lo que yo pienso de Tlatelolco, güey. No. El problema no es que hayan matado a. No, yo estoy. Te estoy diciendo, güey, que fueron buenos. No mataron a los suficientes. Que fueron buenos por haber hecho eso. Les faltó. Pero son de los mejores presidentes que ha tenido México después de Porfirio Díaz. Ah, económicamente hablando, pues estábamos muy bien. Pues, y no solo eso, también en seguridad. Claro. O sea, México puede funcionar como país. Nunca funcionará como un país europeo. Pero puede funcionar cuando tiene un gobernante de mano extremadamente dura. Y creo que es el caso de todos los países de América Latina. O sea, no creo que haya uno que se salve de esa categorización. O sea, que todos necesitamos una todos nuestros países necesitan una mano dura. Y no por nosotros como individuos, no por Beto, no por ti, no por mí. Pero la Volpe de presidente, carajo. Exacto. Vota la Volpe. Sí, o sea, que es lo mismo que se me hace que tienen los europeos del este y te digo que los europeos del sur, o sea, el caso de Italia, de España, de Portugal. Un paréntesis chistoso. ¿Ustedes creen que si la Volpe llega a la presidencia de México, sustituye ese horrible mural que ustedes tienen de Diego Rivera ahí por puro hentai en el palacio? Y va a poner un gigantesco mural, pero de azúcar. De Evangelio. Así con su traje rojo subiéndose al Neva 02. Mi problema es que la Volpe a lo mejor es capaz de poner algo de... De Boku no Pico. Sí. Sí, eso estaría bastante genial, la verdad. Qué risa. Bueno, sí, nosotros tenemos una sociedad en la cual... No sé. No, tenemos que estar acostumbrados a estar pisados. Pues, ¿qué es lo que no? O sea, desgraciadamente, el lumpen de. O sea, lo que tú estás de acuerdo, que la población indígena es extremadamente obediente. No, son muy huevones, pero son. Y no tienen ideas propias. Entonces necesitan a alguien que los esté dando de latigazos para que funcionen. Y esa es toda la población indígena del continente, o sea, toda. No sé si la población indígena de América del Norte funciona así, porque, o sea, los indios de las planicies de Estados Unidos, porque sí son otro indio, sí es otro tipo de población. No, esos, pues los tienes que confinar a las reservas que tienen ahí. Y evitar darles alcohol. O exterminarlos, como le hicieron en algunos casos. O sea, no hay de dos. O sea, si vas a tener una civilización avanzada, no puedes tener a ese tipo de gente adentro de ella, porque son peor que dindus. Es una combinación de dindum con judío, güey, para así verlo, güey. O sea, son extremadamente tribalistas y o sea, su chimpound son de los chidos, güey. Es que el problema es que son más inteligentes que los dindus. O sea, el chimpound de un dindu es simplemente una fuerza de la naturaleza. Es un animal, son como toros corriendo, o sea, ya sabes lo que van a hacer. Cuando tienen que terminan matándose más entre ellos que a los demás, güey, pero si se topan un montón de... Es más peligroso. Sí, los lindos nomás necesitan toparse con un montón de coreanos montados arriba de un supermercado, en el techo de un supermercado, güey, ya los detuviste, güey. Sí. Que cabe mencionar, no fue suficiente para parar a los mexicanos. No, obviamente no, güey. Porque los mexicanos ya tomaron control de Los Ángeles. Los coreanos no pudieron evitar eso. Es que el mexicano es más insidioso. Es lo que te decía, el mexicano es más, es casi, es lo que tiene, no, es el problema que tiene Estados Unidos, que no llega al punto de causar conflicto y se mete adentro de la sociedad, y como es más funcional que el negro, pues es preferible miles de veces al negro. El problema es de que empieza el... Pues, bueno, es que también las condiciones en Estados Unidos son propicias para que exista el nepotismo a la mexicana, o sea, al estilo Latinoamérica, y no exista ningún tipo de consecuencias negativas para el mexicano. Dios mío, ¿qué fue eso? ¿Ah? ¿Estás tocando una guitarra? No, puse una... se me abrió el YouTube y estaba consiguiendo una vaina aquí y ya, mala mía. Ah, ok. Sí, ¿tú qué opinas de eso, Beto? De que, o sea, los mexicanos son en cierto modo peor que los negros y en cierto... Obviamente mucho mejores en cuanto a... No son tan violentos, son capaces de crear y mantener una civilización. No, una civilización muy avanzada, pero una civilización. Pero el problema es que eso mismo, que no son tan violentos y demás, los hace más insidiosos y hace que sea más difícil sacarlos de una población. Yo creo que va a ser, Estados Unidos nunca va a poder terminar de sacar a los latinos de Estados Unidos. Al mestizo va a estar viviendo con ellos para el resto de su historia. Bueno, depende también, yo pienso que también depende de la calidad de genes que puedan expresar, ¿no? O sea, sí, ciertamente, si son gente, hay mestizos. ¿Cuál es el coeficiente intelectual promedio allá? Depende del estado. Eso también. De... Hay estado donde es, creo que 85, y hay estado donde es 92. Sí, creo que estaba viendo la otra vez unos reportes que sacó el Ryan Falk en su página. Y, o sea, precisamente pone a los estados más blancos de México. Y luego pues también ahí entra el Distrito Federal con respecto a sus calificaciones que sacaron pues en esos exámenes que hacen globales para medir cómo va cada país. Y pues sí, sale nuestro estado, salen estados norteños como Sonora. Jalisco no debe salir, digo, porque Jalisco. Pues se hace que Jalisco sí, y salen sale la correlación de IQ, y pues sí sale más alto. O sea, sale, por ejemplo, creo que aquí nuestro estado de Chihuahua sale como con un 95, 96 de IQ y se mantiene. Y pues también lo sorprendente es de que el Distrito Federal también sale con un IQ inclusive más alto que el de nosotros, si tomas en cuenta las calificaciones. A mí, yo lo que sospecho en el caso de Chilangolandia es de que hay un tipo de sesgo en cuanto a la selección de muestras. Es lo que yo quiero pensar, pero eso es nomás una especulación mía. Yo digo que sí, o sea, lo que pasa con el Chilangolandia es que han de haber tomado el top 2%, el top 20% de la población. Sí, o sea, ¿qué delegaciones se fueron de Chilangolandia? Y no, eso no te dice en esos reportes, nomás te dicen, bueno, del Distrito Federal o del Estado de México salió esta calificación. Pero, por ejemplo, tienes estados como Zacatecas, que creo que salen más altos que nosotros. Y, pues, por lo visto tiene una cantidad de proporción europea pues, más alta de lo que yo esperaba. Es que tienen muy poca población. Zacatecas no tiene población indígena. Uh-huh. Punto. Sí, y aquí en Chihuahua, pues, el caso es de que si hay una población indígena, pues, considerable. Bueno, entonces eso tiene mucho que ver y va a determinar el futuro de lo que va a ser la sociedad mexicana, porque está estadística y epigenéticamente demostrado que si es una sociedad, o sea, eso ahí sobrevive el coeficiente intelectual. ¿Okay? Y si vosotros hacéis que el coeficiente intelectual que predomine sea un coeficiente intelectual bajo, si ustedes aplican políticas que favorezcan la expresión epigenética de este tipo de cosas, tipo R, es una sociedad que va a estar condenada. Por el contrario, incluso dentro de los chilangos y dentro de la lumpen que ustedes puedan rescatar ahí, si se aplican políticas sociales y económicas que favorezcan la competencia, la competitividad, que reconozcan las diferencias biológicas entre los seres humanos y entre ustedes, pues la teoría y la práctica dice que habrían de sobrevivir, habrían de expresarse mejor genética, habrían de tener mejor ¿cómo se dice? por venir. Y bueno, no, no, o sea, elegiría mejor. O sea, yo no. No, yo creo que México jamás va a salir del hoyo, pero tampoco va a acabar más. O sea, vamos a estar en un perpetuo. Ajá. Como en un estancamiento perpetuo. O sea, va a ser como la canción esa, la rola de Molotov. Somos pobres porque nos manejan mal. No porque nos manejan mal, no. Es que no hay mucho que manejar. O sea, sí hay una élite muy interesante, pero esa élite, pero no deja de haber 40% de indígenas en el país. Y siempre tendremos ese 40%. Bueno, pero ese 40% de indígenas puede ser domesticado. Recuérdate que en algún momento. Y míralo en el sentido de Europa. La población indígena de Europa es la civilización occidental que nosotros aspiramos y queremos. Y ellos, en mayores o menores acreciones, tuvieron que pasar por una serie de transformaciones sociales que hicieron que se expresaran sus genes de esa forma. O sea, que ellos se tardaron mucho más, sí, sufrieron mucho más, sí, pero nosotros somos un continente relativamente joven, somos hablo, obviamente, esto es hablando como un venezolano que está viendo la sociedad mexicana desde afuera, ¿ok? Uno realmente no puede hacer ningún tipo de abstracción tan profunda como eso. Yo te puedo hablar sobre mi sociedad, la sociedad venezolana, la nación venezolana se está conociendo, se está descubriendo, está empezando a comprender y está en cierto modo despertando. ¿Qué es lo que va a surgir de esa, lo que surja de ese despertar? La calidad de sentimientos que surjan de ese despertar es lo que va a determinar el curso y el futuro del pueblo blanco que existe en Venezuela. Lo mismo pienso que puede ocurrir en México. Coño, se me cayó el hielo, está echando un aire aquí. Está sirviéndome un agua con hielo. Lo mismo puede ocurrir en México, lo mismo puede ocurrir en cualquier otro país que tenga una fuerte población o una fuerte representación así. O sea, sociológicamente es posible. El detalle es que eso no lo verán ni tú, ni yo, ni nuestros nietos, ni nuestros bisnietos. Y parte, pienso yo, obviamente esto es una abstracción muy, muy profunda, que parte de mantener ese tipo de polities en vida, pues, digo yo, ¿no? Podría estar equivocado. Yo lo que creo es de que, o sea, en el caso de México, precisamente por la demografía, por ejemplo, aquí del norte del país, donde está concentrada la mayor parte de la gente blanca, no tenemos los números para influir en una elección nacional. O sea, el juego nos tiene jodidos. O sea, no es posible nunca va a ser posible que lo podamos ganar a nuestro favor. Mientras sigamos estando atados a Chilangolandia y al resto del país, especialmente del sur, donde está concentrada la mayor parte de la población y en su mayoría es de origen indígena. Entonces, tiene que haber una, si queremos sobrevivir y mantener pues, nuestras raíces, tiene que haber una separación política. O sea, dividirnos por lo menos en norte, centro y sur. Sí es. Bueno, pero eso es partiendo de la máxima en la cual tienes que jugar a la democracia, en el cual, o sea, pones a jugar a un grupo contra todos los demás, ¿no? Y, o sea, y tienes que caer en este tipo de cosas, caes en el political correctness, pero caes en este tipo. Sí, yo no estoy completamente de acuerdo, porque creo que la élite mexicana ha sabido conservar su poder. O sea, a pesar de que estamos en una pseudo-democracia, no dejan de ser, los gobernantes principalmente son blancos. O sea, no ves gobernantes indígenas. Ni los habrá. No. O sea, y no creo que los haya. Y bueno, si los hay, pienso que les irá como les fue a ustedes, como les irá a ustedes, como les está yendo a Bolivia, ¿ok? Que tienen enquistado a un cocalero ahí. Y ya, porque, o sea, lo más cercano que pudo haberles traído eso a ustedes es AMLO. Y bueno, AMLO es blanco. Es 80% blanco. Bueno, o sea, no es blanco, pero... No, o sea, lo que le digo a la Paul, que es 80% blanco. O sea, puede no gustarnos, puede caernos en los meros tenates, pero es, o sea, pero es principalmente blanco. Yo, por lo menos, o sea, si caemos en ese juego, ¿ok? Nunca vamos a poder, o sea, si se cae en ese juego, un movimiento nunca se va a poder avanzar, porque es un juego, un movimiento en el cual estás poniendo a pelear a una sociedad a un grupo contra otro, y eso es la consecuencia de la democracia. Sí. Si lo leen, o sea, se lo leemos, podemos leer a los grandes, se lo leemos a Ébola, se lo leemos a Spengler, se lo leemos incluso a Carl Schmitt. O sea, ese es uno de los problemas de la democracia, ¿ok? You play one group against each other. Y terminas teniendo una élite, y una élite que tiene, o sea, se termina creando un gobierno que hace reparticiones de cuotas de poder. Eso ya lo tenemos ahorita en México en este momento. Lo que pasa es que esa élite es blanca principalmente. Bueno, y lo importante es que esa élite se mantenga blanca. Porque en el momento en el cual esa élite se multiculturalice, se mezcle, se diluya, va a ser malo ya para los que no están, va a ser malo para ustedes, porque no van a estar formando parte de la élite. O sea, aquí no estamos hablando ya, caemos un poco en la cuestión de lo que es la... Y de hecho se ha hecho, o sea, en paréntesis, se ha hecho cada vez más blanca la élite mexicana. Eso es bastante interesante. Ves la élite de este momento, o sea, la gente detrás del poder, con gente como Carlos Salinas de Gortari y demás, y la comparas con la gente que era de élite en el centro del país hace 50 años, y es más blanca ahorita, y mucho menos mestiza que hace 50 años. Porque mucha de esa élite es descendiente de los españoles que vinieron cuando Franco. Fíjate tú, o sea, gente de calidad, pues, es buena gente. Es como la inmigración que tenemos en Venezuela. A Venezuela vinieron europeos, portugueses, españoles, italianos, que huyeron de Salazar, huyeron de Franco, huyeron de Mussolini, ¿ok? Pero que cuando comparan de lo que estaban huyendo, vieron cómo pasó la Guerra Fría, lo que pasó en su Europa natal, al otro lado del muro, abandonaron la izquierda. Son gente que no se mezcló, es gente que valora mucho eso, ¿ok? Es gente que valora la conciencia de la nación. Son europeos que fundan incluso sus propios clubes sociales, ¿ok? O sea, aquí tienes la Hermandad Gallega, tienes el Club Canario, tienes el Centro Vasco, el Centro Catalán, tienes el Centro Portugués. Bienvenido, Tercio. Sí. Hello. Hello. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello. Yes, welcome to McDonald's. Can I take your order? No, tú no entiendes el chiste. Es un chiste interno. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Ah, ok. Entonces yo no formo parte del grupo y ahora sabes que eres un feo, chico. Eres un feo. Ya vas a tratar de subvertir y derrocar esta sociedad simplemente porque te excluimos. Ah. Sí. Tiene que ser un safe space para todo, para que tú te sientas cómodo. No, yo no me tengo que sentir cómodo, pero sí me tengo que sentir aceptado e incluido. Nada, chico. Para que te sientas aceptado e incluido, tienes que adaptarte a nuestras normas sociales y tienes que escuchar The Daily Show en inglés, que yo te pasé hace siglos, pero tú no lo escuchas porque eres muy chévere. Mamá, wow, yo escucho esa vaina cuando puedo. Le tengo que al igual que usted, yo soy un hombre casado y muchas veces la señora decide que se pone en el repro. Ah, ok. No tenemos un drop, pero un látigo. Desgraciadamente, sí. El drop, la Volpe está yo he tenido que escuchar, para yo escuchar Choa en el carro, he tenido que escuchar Taylor Swift, weón. Bueno. O sea, créeme. Uf. Qué mal. ¿Qué? Bueno, porque qué mal, Taylor Swift es blanca, weón. Bueno. Pero qué mal. Cojo horroroso. Es un dumpster fire la Taylor Swift. Qué mal, Beto, qué mal estás quedando. Yo mejor no digo más nada para evitar involucrarte más en cosas deleznables. Bienvenidos al roast de Beto. Sí, bienvenidos al roast impromptu de Beto. Coño, ustedes son una vaina seria, vale. No joder. Ya está bien, no queremos que te suicides, pues, pero está bien. No, yo no me voy a suicidar. Yo no me voy a suicidar. Oye, Beto es el Johnny Monoxide de nosotros. Del Snapple es la mirada que me está dando mi señora ahorita. ¿Por qué? Ah, porque ella nos está oyendo, pero ella no habla. Bueno, como el rol apropiado de la mujer. Exactamente. De hecho, ahorita vino mi señora a traerme botana, que es como debe de ser. Exactamente. Bueno, está bien. No, ella se ha asegurado de mantener mi copa llena. Ah, bueno. Está muy bien. Dile que la felicitaciones felicitamos. De nuestra parte. Sí. Y nomás levanta la copa y le pegas con la cuchara. Tin, tin, tin. Por favor, refil. Garzón. Bueno, antes de este paréntesis en el cual me rostizaron, ¿en qué coño, de qué coño estábamos hablando? De la Spanish Master Race. Estamos hablando de que México siempre va a estar estancado. Esa es mi teoría. Jamás bajará, jamás subirá. Está en un perpetuo estasis. La definición del infierno. Hay cosas peores, o sea, está África, está Inglaterra, está Alemania. Está Venezuela. Al Britania. Está Al Britania. Y Germanistán. Germanistán. No sé, o sea, porque si ustedes recuerdan cuando We Was in Caves, simplemente hay que establecer políticas eugénicas y la ventana de Overton y el péndulo se mueve. Ah, no, y ciertamente yo creo que Europa va a volver completamente otra vez blanco y demás, como el problema es cuánto tiempo tarde. A España le tomó 800 años. ¿Volverse blanca? Quitar a los musulmanes. A quitar a los musulmanes. No, yo estoy hablando de México. Se me entenderá en esta mediocridad perpetua. También acuérdense pero la mediocridad de los países latinoamericanos es dependiente de la estabilidad del sistema económico actual occidental y demás. O sea, en lo que caiga todo este sistema de mierda, cualquier cosa puede pasar, nos podemos quedar otra vez, puede quedar un dictador y ejercer políticas eugénicas. Ah, mejoraría mucho la situación. ¿Sí? Mejoraría mucho la situación, sí señor. Chaos is a liar. Sí, es lo que también decías, es eso también te perdiste, de que estábamos diciendo que nuestra población, la población de América Latina y de hecho de Europa del Sur y de Europa Oriental, nos gusta tener dictadores, funcionamos mucho mejor con dictadores que con disque democracias. Sí, y nuestros dictadores son comparativamente con otros dictadores mucho más suaves, porque somos, yo lo hablé una vez con Doolittle, cuando estaba teniendo como le pregunté qué opinaba sobre España, entonces él me dijo que, el hecho de ser más, o sea, ¿cómo lo pongo? Porque en inglés sería lower. O sea, que el hecho de ser de tener más baja confianza que el norte de Europa no te hace ser baja confianza. O sea, España no es un país de baja confianza, ¿entiendes? Simplemente comparativo con los países europeos de alta confianza es menor, pero no es una cuestión, digamos, asiática o africana. O africana, sí. Entonces, sí, un dictador, o sea, nuestros dictadores en verdad son dictadores light. Cuando te pones a compararlos con los sí, tiranos de... ¿Cuánta gente echó, por ejemplo, Pinochet en helicópteros, honestamente? ¿Como 4,000? Casi nada. No es nada. ¿Cuántos se echó la revolución? Nuestra revolución de mexicana se echó creo que el 15% de la población. ¡Coño! La escena trágica. Sí, o sea, fueron 20 años de revolución. De hecho, en algunas partes del país duró 25 años. Sí. O sea, no. Y si ves cuando dicen, pues que Porfirio debía ser un tirano y mataba gente. Sí, cuando ves cuántos criminales mató, creo que en el peor de los años, creo que mató 500 personas. Qué horrible. Sí, sí. Coño, qué sanguinario, vale. Sanguinario. Y es el peor tirano que ha tenido México. ¿Cómo se llama el tipo ese que tiene en la plaza de lo que mató a los estudiantes? Una cosa así, no me acuerdo. Algo de Cuauhtémoc. Roberto del Zócalo. Díaz Ordaz y Echeverría. Díaz Ordaz y Echeverría. Echeverría estaba en el poder y luego, pero Díaz Ordaz estaba en gobernación y fue realmente quien ordenó la matanza. Okay, yo recuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso lo usan mucho a la izquierda ahí para que, ay, que mataron a unos estudiantes en el Zócalo. Y sí, desgraciadamente mataron pocos. ¿Cómo se llama esta la judía, güey? La Elena Blavatsky, Poliatowska. Poliatowska, sí, esa emigrante polaca judía, que supuestamente estuvo durante esas masacres, güey. Que dice, oh, no, fue un choa total, güey. Ah, sí, de hecho, recuerda a ella. Sus abuelos, papás y sus hijos murieron allá en Polonia con el Choa, y también aquí se volvieron a mover sus abuelos aquí con la matanza del 68. y ella también murió tres veces. Y tres veces. Sí, no es... Que es un gato, weón. Tiene genes de gato, la coña. Pues es extremadamente judía, no sé. Sí, la hierba mala nunca muere. No, es que en México también está exactamente la misma situación que Estados Unidos. La prensa y los medios de comunicación están en manos de semitas. Con razón siempre es tan mala la televisión mexicana. Dale risa, vos. Sí, ahorita es pésimo, pero absolutamente horrible. Si quieren oír noticias buenas, del 2013 a la fecha, Televisa ha bajado en 78% sus ingresos. Muy bien, excelente. Y TV Azteca ha bajado 50%+ de sus ingresos del 2013 a la fecha. Excelentísimo. Muy bien. Ok. Y Telefónica, Beto, que es la Telefónica de Carlos Slim. Uh-huh. Que es el dueño también del New York Times. De hecho. Oy, hey. Ha bajado como el 30%+ de sus ingresos en los últimos 3 años. Ah, muy bien, simplemente ya se van a volver irrelevantes, porque yo, por ejemplo, yo estoy completamente desconectado de sonaré como un hipster, pero de todo lo mainstream. Yo no veo televisión en mi casa, no escucho la radio, no nada, noticias locales. Ay, sí, lo que te falta decir es que bebes Pabst Blue Ribbon, weón, y te en el Starbucks. En mi casa somos todos muy intelectuales, okay, no nos preocupamos de las cosas de la plebe como la televisión. ¿Y tú escuchabas a los Beatles antes de que fueran cool? No, a mí nunca me gustaron los Beatles. Fíjate, soy ese tipo de hipster. Ah, ok. A mí también nunca me han gustado los Beatles. Muy bien, chócala. Yeah. ¿Ya necesitamos drops? Sí, necesitamos drops. No lo necesitamos. Nosotros hacemos nuestros propios drops porque somos europeos con agencia. Es que eso fue muy cursi, güey. ¡Uy! Les tengo que comentar, por Dios. Paren todo lo que están haciendo porque los africanos por fin inventaron la rueda. ¿Cómo? ¡Coño! Los africanos por fin inventaron la rueda. El otro día estaba viendo Facebook y mi Facebook normal. Y un amigo puso un video de estos videos tipo Nowadays, toda esa basura. Tú no los debes ver, Cavernario, porque tú no tienes Facebook, ¿no? No tengo Facebook. Sí. Muy bien por ti, esa es la mejor decisión que has tomado en tu vida, no abrirte un Facebook o si te lo abriste, cerrarlo, lo que sea, es lo mejor que pudiste haber hecho. Lo abrí para que nadie abriera uno por mí, eso es todo. Okay, muy bien. Uno de estos videos de 10 segundos o de 2 minutos cortos que pretenden hacerte sentir súper chévere y demás, un video mostrando que primero la situación previa en África, donde te dicen que tienen que cargar el agua, no sé cuántos litros de agua diarios, y lo hacían cargando tobos en la cabeza, pero que llegó alguien e inventó una vaina para que puedan... Es como una pinza que la metes en el tobo y el tobo se convierte como en una carreta, como en una de estas cosas que sí, como una carretita, y lo estaban poniendo así como que wow, qué gran invención, y yo maldita sea, los romanos hace 2000 años construyeron acueductos. No, y los romanos hace 2500, hace 2200 años descubrieron un cemento casi tan bueno como el cemento moderno, y en algunos sentidos mejor, más resistente a la sal y al tiempo. Bueno, pero tú puedes decir que, bueno, ese cemento no estaba no estaba en África, lo que sea, pero, o sea, tú me estás diciendo, el video estaba celebrando que por fin los africanos se les ocurrió Inventar la una carreta. manera. Sí, pero ni siquiera la inventaron, porque igualito tienen que gastar todas esas horas hombres yendo y viniendo, porque igualito es un todo por persona. Simplemente. Entienden, tengo que pasarles el video. Igualito es un todo por persona, simplemente que ahora en vez de cargarlo en la cabeza como un idiota, lo ruedas. Medítalo mejor. Nuestros antepasados Igualito, no se les, escuchen, escuchen, no se les ocurre el paso siguiente obvio, que es una rueda. no, por eso, conectar dos de esos tubos que ruedan, ponerle algo encima y poner cinco tubos. No, Michael, eso es muy complicado, weón. ¿Qué te pasa, no? No, entonces, luego los comentarios eran puro cáncer, porque obviamente gente, no necesariamente gente como nosotros, pero gente como que, bueno, creo que tiene esto de especial, porque no se les ocurrió, porque no tienen tuberías, porque no tienen Claro, acueductos, digo, si tienen porque, capacidad de hacer porque no. Porque esto es África, Saminamina, ¿Por qué no decidieron Básicamente. hacer tuberías también con barro? Digo, si pueden hacer cántaros, pueden hacer tubos. Entonces, o tienes otros idiotas ahí diciendo como que a la gente diciendo que por qué no hacen esto o lo otro. Ustedes no están en esta posición. Ustedes no entienden lo que es vivir ahí. Bueno, ciertamente no lo Sí, o sea, entendemos, debe ¿no? haber una razón, debe haber Jamás una vamos a razón. comprender lo que es tener 80 Porque no lo vehículos. entiendo es que hago, tú no les dijiste, porque no lo entiendo es que estoy haciendo la pregunta. Sí, digo, es que No. es imposible entender qué se siente tener 80 de IQ. Sí. 70. No, 70, güey. es el que inventó la carreta, tiene 80, güey. Están evolucionando, están Sí, o aprendiendo. sea, ya tiene 80 de IQ, tiene el mismo, o sea, tiene el IQ que tienen los simios que tienen los gorilas inteligentes. ¿Quieren saber qué es lo peor? Dime. Creo que ni siquiera fue un invento africano. Creo que lo inventó algún europeo y se los dio. Ah, bueno. Así que en 5 minutos dijo, ¿cómo puedo hacer esto más eficiente? Ah, ok. Amarramos esto y listo. Sí. ¡Charán! ¡Oh! ¡Wow! En 5 minutos Marico, aumentó la tienen que calidad. pensar empresarialmente. Hay un video Piensen que. empresarialmente. Vamos para allá y les decimos: mira tú, Quinta, Cuto, acá, allá, ven acá, ven acá. Mira, le voy a poner tu nombre rotulado en un lado. Y les empiezas a cobrar. No, pero es que eso les vas a Entonces, robar el alma, güey. Ellos van a creer que les estás robando el alma. Estás poniendo su nombre en un objeto. Plasmar su nombre significa robarles el alma, recuerda. déjame ver si consigo el video otra vez. No sé si han visto, hay unos videos de CCP Grey y varios de ellos que hacen videos de disque ciencia, donde te explican en 5 o 8 minutos por qué pasa X. Por ejemplo, ¿por qué hay animales? ¿Por qué se domestica? Había un video que era el que quería explicar, que es por qué se El de domestican, los ah, el domesticaron de CGP especies. Grey de las vacas y la vaina, de por qué Sí, las domesticamos los animales. que por qué domesticamos animales los pueblos blancos y asiáticos y Ajá. por qué los pueblos africanos nunca domesticaron. Y su razón termina siendo en que ellos nunca tuvieron animales fáciles de domesticar. Dice, como nosotros las vacas, pero ciertamente. Eso demuestra la ignorancia del pendejo, porque nosotros no teníamos vacas, había unos animales que se llaman ariogs, que eran vacas de 1 tonelada o hasta 1 tonelada y media, que eran extremadamente agresivos, de hecho los consideraba, era uno de los animales de los dioses. ¿Y cómo mataban esa vaina? Le entraban en callapa, weón, bueno, de a cinco. Pues No. no solo mataban a Lo los mataban a ariogs, pellizco. sino que los ariogs los domesticamos y los hicimos vacas, y luego cuando dicen, y nosotros tenemos los puercos. No eran puercos, eran jabalíes, y los jabalíes siguen siendo los animales más peligrosos del planeta. Yo simplemente voy a dejar esto aquí. Estás hablando de Jared Diamond. ¿Cómo es que se llama este tipo? Jared Diamond. No, El de CGP Guns, Germs Grey, and weón. Steel. No, pero se va con esa historia. Ahora veo lo que dices. Oh, muy útil. Están viendo el video. Sí, ya lo vi. No, yo le estoy poniendo fotos de los europeos montados sobre cebras. O sea, no tienen excusa. No, y luego, digo, hasta los. no sé si sabían, pero el caballo no es un animal proveniente de originalmente no es un animal proveniente de las estepas asiáticas. Era un animal que provenía de América del Norte y cruzó el estrecho del Bering y luego ya llegó a Asia. Pero los indígenas lo extinguieron en América del Norte porque su forma de cazarlo era correteándolos y que se cayeran en acantilados. Ajá. Y los exterminaron. Y los mataron a todos. Mataron a todos los caballos. Y los pueblos de las estepas en la parte que es hoy... ¿Manda? En Ucrania, de hecho, fue donde sí. se domesticó. Sí, Ucrania, Crimea, en esa región. De hecho, fueron los arios. Los arios fueron los primeros en domesticar al caballo. Sí. Los europeos domesticaron al lobo. O sea, no hay excusa bueno, de los lo asiáticos de... también, porque los aztecas tenían perros. Pues sí. Los comían. No, pero también los usaban. No, los usaban de varias cosas. Era un animal domesticado, era un animal que servía de guardia. Era un animal que servía para, o sea, para, sí, pues, principalmente de guardia y de comida. Y volcán, así, cuando se les acababan los sacrificios humanos, pues, vente para acá, Benji. Tengo hambre. No, y domesticaron, o sea, domesticaron el maíz, domesticaron en el sur, domesticaron la alpaca y la llama. Sí, solo se requiere de un poco de agencia, de pararte a hacer las cosas. Sí, en Asia también se domesticó la gallina y el puerco, y se las llevaron después a Medio Oriente, o sea, lo que ya conocemos, ¿no? O sea, los europeos, los arios domesticaron el caballo y las vacas. Pero lo que no entiendes es que debe haber una razón por la que estos africanos no hicieron acueductos, ni tienen carretas, ni que dependen de hacer esto, ¿entiendes? Hay una razón, sí, sí. Porque si no, obviamente lo hubieran hecho. Sí, o sea, claro. Debe haber una razón. La razón por la que ellos no crearon una civilización es porque África no se presta a poder hacer civilizaciones. Digo, los europeos que llegaron jamás crearon ciudades. Cape Town nunca existió y tampoco existió Zanzibar. No, claro. Rhodesia nunca existió. Sí, Rhodesia no. ¿Qué fue eso, no? No, esas ciudades ya estaban ahí y luego se las adjudicaron los europeos. Sí, sacaron a todos los negros que habían ahí, a los Zulus, que habían creado todas esas maravillosas ciudades. Con arquitectura greco-romana, porque ellos inventaron esa de We Was Romans. Y pues, obviamente, o sea, se lo robaron, güey, a los africanos. Sí. Y como perdieron ese conocimiento y perdieron esas ciudades, güey, pues ya fue imposible para ellos. Digo, poder porque recuperarse. Cuando dicen, es que en América tampoco inventaron la rueda. No, en América ciertamente inventaron la rueda. Hay muchos juguetes de niños que tenían ruedas. Lo que pasa es que el por la geografía no era tan óptimo tener ruedas. Sí, no era necesario. Ni óptimo, o sea, en lugares como México, que está lleno de montañas y desiertos o selvas, no es muy útil tener una rueda. ¿Qué harían los incas con una rueda? Bajar rápido. Bajar rápido, güey. Darse en la mano. Y mandado, güey. Hacer un aro, güey, para pasar una bola, güey. Sí, no, no, pero... Pero es increíble cómo el hecho de que a la gente se le niega el lenguaje... Bueno, y lo que decían de Gong, Germs and Steel, cuando dicen, es que los negros no sufrieron, o sea, no evolucionaron para las enfermedades. Su problema es que no tienen genes neandertales, y nosotros tenemos un sistema inmune que en parte lo heredamos de los neandertales. Y tienen resistencia a los virus, o sea, no es magia, no es nada. Los neandertales tenían cierta resistencia a los virus porque como vivían en cuevas y no podían salir de ahí por mucho tiempo, claro. Porque estaban en la edad de hielo y sí. Sobrevivieron 800.000 años. No había de otro, o sea, tuvieron que generar esas y no, por lo mismo del frío no generaron tampoco mucha resistencia a parásitos. Los parásitos no eran tan comunes. Exacto. Y los africanos tienen resistencia muy alta a los parásitos. Y son más las poblaciones que estuvieron expuestas a altos niveles de parásitos tienden a ser más xenofóbicas. Nah. Entonces, los africanos tienen resistencia a parásitos, nosotros tenemos mayor resistencia a virus. Digo, no es nuestra culpa, es que ellos no quisieron cruzar, no se cruzaron con neandertales. Desde un punto de vista macro de, digamos, la vida... es una buena división, porque sabes, si ocurre un, digamos, como un apocalipsis viral, todavía tienes estas criaturas que son sólidas contra los virus, pero si tienes un, digamos, un escape, una epidemia de parásitos, tienes esta otra población que los aguanta. Entonces es como una buena división evolutivamente. Sí, desgraciadamente para ellos, los neandertales también nos dieron nuestros genes de inteligencia. Así que nosotros we was in caves, eso es verdad. No, sí está, digo, pero piensa que los neandertales sabemos que hace 80.000 años tenían música, hace 80.000 años usaban brea como pegamento. Nosotros volvimos a descubrir la brea hasta el año como 700. O sea, tener usos para ella y aprender a hacer la parte. Los neandertales la sabían hacer y tenían usos para ella, bastantes. O sea, tenían instrumentos musicales muy finos, tenían flautas que hacían con tibias y peronés de animales muy pequeños. Tenían varios tipos de flautas, entonces tenían música. ¿Y por qué se extinguieron? ¿Los acabamos con mestizaje? Parte fue mestizaje, y la otra es que tenemos dos antepasados, ¿no? El neandertal y el cromañón. Y el cromañón, digamos, es más rápido, era más rápido corriendo, y la forma que tiene de los hombros le permite aventar objetos más lejos. La forma de los hombros de los neandertales no les permitía la amplitud de movimiento que tenemos nosotros. Y eso hacía que no pudieran aventar objetos tan lejos. Aparte tenían una reproducción más alta que los neandertales. Aparte, sí, los cromañones. Y el neandertal necesitaba alimentarse más. Necesitaba un contenido de proteínas todavía mayor que el cromañón. Como el triple. Sí. Entonces si tú me... Ya, pero espérate un momento. Si tú me estás diciendo que nosotros somos los descendientes de una mezcla entre neandertales y ¿qué es lo otro? Cromañón. Entonces, ¿cuál es el problema con el mestizaje? Ah, es simplemente todos somos uno. Los europeos no tienen derecho a quejarse a ser extinguidos Todos los que tenemos genes de neandertales somos primos hermanos, ciertamente. Pero hay poblaciones que no tienen y pues no son de nuestra especie. Ah, entonces, bueno. Pero igual, no deberíamos quejarnos de que el mestizaje pueda acabar con nuestra raza, porque ya lo hicimos una vez y obviamente... Fue negativo, no. Nos exterminamos una raza que era probablemente más inteligente que nosotros. Eran pelirrojos, por cierto, y de cabellos claros, y ojos claros. Oye, sí, yo vi eso en un museo, ahora que lo mencionas. Sí, han encontrado que los genes de tez más clara y los genes de, más que la tez, de cabello claro y de ojos claros son neandertales. Específicamente el Lamut, el que estaba en Europa. Sí, es que hay como tres o cuatro grupos de neandertales. Porque el Denisovan, con el que se cruzaron los asiáticos, se me hace que no era así. No, eran de cabello oscuro. Sí, curioso. Oye, ¿uno de ustedes sabrá por qué los asiáticos tienen los ojos como los tienen? No, según yo no hay... La explicación es dicen que la explicación fue una era glacial y demás, pero creo que no hay razón evolutiva para tenerlo así. O sea, simplemente los monos de los que evolucionaron fueron así, pues. Probablemente los Denisovans eran así, yo creo. Ok, interesante. Digo, porque nosotros no tenemos genes... Bueno, si tenemos genes indígenas o si tienes genes asiáticos, tienes algo de gen Denisovan. Pero si eres 100% europeo, no tienes genes de Denisovan. Denisovan es un grupo primo hermano de los neandertales, pero que estaba en Asia. Ok. No estaba en Europa. Ni en Medio Oriente, que es donde probablemente fue el mestizaje fue probablemente en Turquía, en una región por ahí, en lo que era Anatolia. Ah, entonces el Edén, el jardín del Edén. Pues ahí fue donde se fue el mestizaje y donde surgimos nosotros, que somos un híbrido de ellos dos. Somos mucho menos neandertal que cromañón, pero... Y también lo curioso, lo neandertal parece que es de donde provienen la mayoría de nuestras enfermedades autoinmunes. Precisamente como heredamos el sistema inmune de los neandertales, no es un sistema inmune 100% evolucionado para nosotros. Y a veces nos ataca. Y lo autista también proviene de los neandertales. Entonces, eran autistas, ciertamente eran los autist king, los neandertales. No, y tenían una, tenían, como ellos no tenían, nosotros los tenemos el callo, el cuerpo calloso, ligeramente dañado, o sea, no lo tenemos bien conectado, pues, los dos hemisferios. O sea, que lo que estás diciendo es que no tenemos nada de supremos y simplemente somos basura y da igual, pues, y todos somos africanos. Claro, todos, no, nosotros, todos somos de Medio Oriente, es lo que estoy diciendo, todos somos semitas. ¡A la joven! Ya vengo, me voy a suicidar. Dale lum sawarin, nashi dum uba. Yo toda la vida le he tenido aversión visceral a la gente del desierto. O sea, los pueblos del desierto toda la vida desde chiquito me sacaban la piedra. Me molestaba. ¿Y cómo le hacías? Pero era así como... de España y España es un desierto. ¿Qué? Eso es muy cierto. No. Hay desiertos y desiertos. Marico, sí hay. No. Sí. Claro que hay desiertos. España es desierto, weón. España es desierto. Tienes me voy, de me desertificaron voy a este los que vas. De hecho, me llevo mi pelota y me voy a mi casa. Bueno, ya te la pelota, weón. Lo desertificaron los kebabs. De hecho, los kebabs son muy buenos para crear desiertos. ¿Alguno de ustedes ha visto la foto de, creo que es la Meca en Arabia Saudita? ¿Cuál? Pero la foto que es como, es hacia afuera, donde el cubo, yo no recuerdo cómo se llama el cubo ese que ellos tienen. La cava. Eso, la cava, se ve pequeñita, porque es como un zoom hacia afuera de toda la ciudad. Y la cosa parece sacada de un malo de Final Fantasy. O sea, no parece diseñada por un humano, sino por un malo del Capitán Planeta. ¿No la han visto? No. Sí. Déjame ¿la has buscar. Visto por dentro? El cabá, no. Que tiene como, que parece como un clítoris negro. No, la cabá es un edificio. Sí, okay. Sí, es un cubo y adentro hay un meteorito. Ajá, un meteorito que todo el mundo hace cola para sobarlo. Sí. Está como en un... Pero la forma que tiene el meteorito, o sea, y está como incrustado en oro o plata, no recuerdo. Y la forma que tiene la incrustación parece una cabeza de clítoris con su capucha. Pero el edificio ese, el cubo negro ese que parece sacado de 2001, una odisea del espacio, por dentro es un lounge. Está tétrico el lugar. Ese sí, reloj no es el reloj más caro del mundo. Ese reloj es uno de los relojes atómicos, de hecho. Y da el tiempo verdadero, que según los musulmanes, que ese tiempo es el tiempo de ahí, de la Meca. El tiempo de Dios es perfecto. Exacto. Y es el reloj más atómico, más perfecto, más exacto del planeta. Y es el reloj más caro. Este, el que yo puse de Arabia Saudita. Sí, ese reloj les costó, no sé si, ese edificio no sé cuántos, creo que costó como 7,000 millones de dólares, una estupidez así. Malditos nuevos ricos de mierda, cómo los odio. Yo pienso que se vería mucho mejor si todo eso fuera vidrio. De pana le pusieron un reloj atómico a esa verga, weón. Sí, el reloj atómico más es perfecto del planeta. Contrataron a CERN para que lo hiciera. No, yo... Marico, qué verga, weón. Eso es como tener un rancho con piscina, weón. Sí, tal cual. Lo cual es muy común piscina, aquí en Chihuahua. Eso es como que un heladero saque un NBA, weón. Eso del rancho con piscina es muy, muy común en Chihuahua. Le estaba diciendo aquí en el chat a Tercio que desgraciadamente tú y yo somos sand people. Pues sí, vivimos en un desierto. De hecho, estamos exactamente a la misma altura, o sea, si agarras el planeta, que el desierto del Sahara. No puedo, me voy. ¿Y cómo le haces con los tejanos? No puedo estar asociado con gente así. ¿Y cómo es con los tejanos? Chilangos, choros y chundos, chinflas y malafachas. No, pero ya. Acá los chompis la rifan y bailan tibiritábara. Tibiritábara. No, esto está mal. Tibiritábara. No. Ahora me está rostizando a mí. Ahí va, bueno, la chilanga, banda. Pero sí, es que sí sabes por qué desertifican, ¿no? Los malditos jajalax, ¿cómo desertifican el planeta? ¿Cómo? Lo que pasa es que su animal que prefieren ellos comer, el chivo, arranca el pasto, o sea, la forma como... No son como los rumiantes, como las vacas, que de hecho son que son buenas para el pasto, su forma de comer y demás. Y en general, las vacas son buenas para para los pastizales. Mientras no sobrepasten, o sea, no pongas demasiadas vacas en un territorio, son buenas para el pasto, vas a tener pasto de mejor calidad conforme pasa el tiempo. Las chivas arrancan el pasto con todo y raíz y eso hace que se vaya aridificando la tierra, porque se va eliminando la tierra con el viento y con la lluvia. Entonces vas creando desiertos. Esta gente es lo peor. Y así pasa que, por ejemplo, Hispania, cuando era colonia... tanto griega como después de los de otro pueblo, de esos hermosos pueblos del desierto, semíticos, los cartagineses, y después de los romanos, era uno de los lugares donde más se producía comida del territorio, o sea, del mundo antiguo. Se producía una cantidad ridícula de comida, pero los jajalax la eliminaron. Y el norte de África también era muy verde en la época de los romanos. Pues por eso, de hecho, había civilizaciones en todo el norte de África. Había ciudades de romanos. Y los ¿cómo? Jajalax... ¿Repite eso que no escuché? El norte de África estaba lleno de ciudades de romanos. Ajá. Y antes de ellos de cartagineses y otros pueblos del Mediterráneo. Pero los jajalax, los malditos kebabs, desertificaron completamente esa zona. Aparte que los romanos hacían sistemas de acueductos y demás que... ayudaban para regar y mantener la tierra verde. Entonces, cuando llegaban los romanos a una zona, conforme pasaba el tiempo, se iba volviendo más fértil. Ok. Y cuando llegaban cuando llegan los kebabs en más o menos 150 años vuelven una tierra fértil en un desierto. Son la segunda población del planeta. Son como langostas, ¿no? No, o sea, la guerra final va a ser entre los europeos y los semitas. Los semitas son el malo final. Pues siempre han sido el malo. Sí, porque los asiáticos, ¿sabes? Piénsalo, unos indiferentes. Antes de los judíos, bueno, eran los musulmanes, pero antes de los musulmanes, el enemigo principal de los romanos eran los cartagineses, que eran fenicios, otro pueblo semita. Cartago es uno de los pueblos fanboy de Rada, ¿no? El pana nuestro. Deja de hablar de un tipo que solamente tú y yo conocemos. Pero sí, Cartago no, era. Aparte que eran los... Es que vale la pena sacar a colación a este carajo, porque este carajo tiene un queso con Cartago masivo. O sea, el tipo ama a toda esa sociedad. A los cartagineses. Porque más free markets. No, pero Cartago era no sé si sabían, si, ya se demostró que sí era cierto. Decían que los romanos los habían demonizado mucho porque era su pueblo enemigo. Pero han encontrado que no, que a lo mejor hasta se quedaron cortos. Los romanos decían que los cartagineses tenían sacrificios de niños todos los años. Lo hacían a su dios Moloch. Y su forma de sacrificar niños, que ya descubrieron que sí era cierta, es que Moloch tenía una estatua de bronce, que era un tipo minotauro. Y abajo le prendían fuego, entonces se prendía la estatua, la estatua se ponía el rojo vivo. Y tenía un mecanismo que atrás podían manipular con manivelas, le ponían niños en la boca... Y tenía un mecanismo que podían hacer que las manos se acercaran a la boca. Ponían niños en las manos, perdón. Y luego las manos las acercaba a su boca y ahí estaba, y ahí se cocinaban los niños. Esa era una práctica semanal en Cartago. Los mandan al horno. Pero a sus propios niños. Entended. No, ahora estoy convencido porque ahora sabemos de dónde salió lo de los hornos, porque todo lo que hacen todo lo que te acusa un semita es una proyección de lo que él hace o él haría. Sí. Entonces, los cartagineses dejaron de dejaron de ser problema cuando, bueno, cuando los destruyó completo y los exterminaron los romanos. Y después pero a los fenicios los convirtieron a primero a su religión y luego después al cristianismo, que también es su religión, la religión de Roma. Y se volvieron los libaneses. Okay. Pero maldita sea, o sea, maldita sea. maldito pueblo, maldita gente, maldito. No, y eso es poco, digo, si te interesa la historia y te gusta la historia y te pones a ver de dónde vienen los pueblos semitas originalmente, son uno de los muchos llamados pueblos de la pueblos del mar, no sé si has oído de ellos. Ajá. En la edad de bronce se acabó porque llegaron unos pueblos bárbaros, que son los llamados pueblos del mar, y se llaman así porque llegaron nada más del mar y no saben precisamente de dónde vienen. Pero los semitas son la mitad de los pueblos del mar eran semitas, la otra mitad eran pueblos arios, y los arios obviamente crearon civilizaciones luego luego, por ejemplo los griegos, y los semitas no hicieron nada por mucho tiempo, pero los semitas destruyeron muchas civilizaciones de la edad de bronce que no que tardamos hasta el renacimiento a recuperar algunas de las tecnologías que tuvieron ellos. Por ejemplo, estaba en donde está Grecia, los que después se convertirían en Grecia, y en los territorios de los griegos, estaban los... Ah, déjame recordar ahorita el nombre. Bueno, tenían ciudades con edificios de 5 pisos, drenaje y agua caliente interna. Y ellos llegaron y borraron esa vaina. Sí, llegaron los pueblos de los estepas, digo, los pueblos del mar, y exterminaron esa civilización. Se exterminaron 6 o 7 civilizaciones de la Edad de Bronce. Y terminaron destruyendo, de hecho, también Egipto. Bueno, causaron que Egipto cayera la dinastía de Ramsés. Ramsés, sabemos que existieron porque Ramsés los derrotó en una victoria pírrica. Y Ramsés habló de ellos y cómo destruyó a los demás grandes reinos alrededor de él. Pero fue tan costoso ganarles a los pueblos del mar que de todas formas colapsó a Egipto. Verga. Sí, no, sí. Y perdimos más o menos como 900 años de avance tecnológico. O sea, cuando te hablan de la edad oscura medieval no es nada comparado, que también se la debemos a pueblos semitas, digo, también podemos continuar con eso. La edad oscura, cuando cae Roma, hay un chorro de indicios arqueológicos que demuestran que cuando cae Roma, cuando los pueblos germanos destruyen Roma, saquean Roma, no cayó Europa en una edad oscura, de hecho cayó en un renacimiento. Roma se había vuelto un cáncer, era nada más burocracia y estaba chupando recursos. Cae Roma, y Roma no es una ciudad que esté estratégicamente en muy buen lugar. Roma era importante porque era Roma, no porque está en un buen lugar ni nada. Entonces cae Roma y Bizancio, Constantinopla, se vuelve la nueva capital. Y los pueblos germanos se llaman a sí mismos romanos y empiezan a obedecer al Sacro Imperio Romano. Mucho antes. Empiezan a obedecer incluso al emperador de Constantinopla y empiezan a encuñar moneda donde estaba de un lado el rey local godo, visigodo o astrogodo, y del otro lado estaba el emperador de Constantina. De hecho, ellos mandan a sus hijos a estudiar a Siria y a Constantinopla, los reyes bárbaros. Y puedes ver que en esos años se construyeron muchas iglesias y muchos puentes en todo lo que era la Galia, o sea, en todo lo que era España, Francia, Austria, en pedazos de Austria y pedazos de Italia, ¿no? Alrededor de Roma, pues se fue a la chingada. Lo que causó que todo se fuera a la chingada en Europa fue que los malditos jajalaks, los kebabs, tomaron Siria, y en Siria era la capital del conocimiento del mundo antiguo. Ahí estaban todas las bibliotecas y todas las universidades y escuelas. Entonces perdimos todo el conocimiento. Y dos, tomaron Egipto, y en Egipto habían dos cosas muy importantes. Uno, se producía la mitad de la comida que se comía en el Mediterráneo. Y dos, era donde provenía el papiro. No tienes papiro, el problema del papiro es que el papiro en condiciones óptimas dura 200 años conservado. Entonces todos los libros que tenías, que estaban escritos en papiro, porque el papiro era muy barato, por Egipto, ya no los puedes escribir porque ya no tienes de dónde obtener papiro. Entonces okay. tus libros a lo mucho van a durar 200 años más. Y eso es lo que lleva a que la gente deje de saber leer y que se pierden tantos libros. Porque no tenían cómo copiarlo, se volvió muy caro. El pergamino cuesta entre 700 y... O bueno, en esa época costaba entre 700 y 1000 veces más caro que el papiro. El pergamino está hecho de tela. Entonces se volvió incosteable copiar los libros y tuvieron que elegir qué libros copiar porque no había recursos económicos para copiar todos. Y le puedes agradecer a los dominicos que... No, los benedictinos, perdón. A los benedictinos que la orden San Benedicto que inventó los monasterios, una de las órdenes que les dio a sus monjes es que tenían que ellos todos los libros que pudieran le tenían que tener una copia a ellos y mandarle otra copia a otro monasterio. Okay. Y era parte de las obligaciones de todas las órdenes benedictinas. Entonces la mayoría de los libros que conservamos se conservaron gracias a los benedictinos. Eran bueno. como el Brotherhood of Steel de aquella época. Sí, el Brotherhood of Steel. Sí, pero entonces a lo que le debes las dos caídas de conocimiento de la historia son a pueblos semitas. Primero a los pueblos del mar, que son los antepasados de los judíos y de los, en general, todos los pueblos semitas. Los hicsos. Antes. Antes de los hicsos. Y después le puedes agradecer a los musulmanes la edad oscura europea. Mis Jimmys están murieron. Estoy aquí simplemente contemplando el abismo y marinándome en mi propio odio. Está todo trigger, pobrecito. Y ahora le vas a deber a los musulmanes otra vez la caída de Europa. Otra oscura. No, a los semitas. Los musulmanes no han tomado nada que no les hayamos dado. Pero se los están dando. Y ellos lo van a destruir. Por Dios, pero es que... No, espérate una vaina, no hay cuca negada, sino mal pedida. Simplemente estoy aquí sentado en mi sillón de la sala, marinando en mi propio odio. Contemplando el nihilismo sí. y la... No. Ya el abismo lo absorbió, ya el abismo lo absorbió. No, porque si el abismo me absorbe, ellos ganan. Estoy así pensando como que, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo salvo a la luz del mundo? Paul, a Europa? ¿Recuerdas cómo se llamaba la civilización esa de la Edad de Bronce que estaba en lo que era, o sea, lo que después se volvieron los pueblos griegos, los que tenían tuberías de cobre y que tenían agua caliente y edificios de 5 pisos y demás? Sí, está en una isla, ya no me acuerdo qué isla. Sí, eran los mineos, algo así, no me acuerdo qué isla griega estaban, pero sí, ellos... Eran varias, pero una de ellas era... Sí, ellos fueron, pues, te hacían maravillas esos vatos, pero pues ya los judíos se los jodieron. Sí, bueno, a eso se les jodieron entre los judíos y los arios que después se convirtieron en los griegos. Ok, pero entonces ahora no es por joder. Pero, ¿cómo tú puedes saber todo eso? Y luego, ¿cómo puedes congraciarte con la idea de que, bueno, Dios decidió elegir a los semitas como su pueblo elegido porque y decidió el que pueblo. Su hijo... Y... Es que Dios eligió entonces... el peor pueblo para... O sea, de hecho, específicamente por eso los eligió ¿para ellos. Qué? Porque tenían que ser el... O sea, escogió el peor pueblo para que el peor pueblo tuviera que... tuviera que creer. Era muy sencillo, hubiera escogido los arios y no hubiéramos, no, ajá. El sacrificio de Cristo no hubiera sido tan importante, es más, no, probablemente no hubiera sido necesario, Cristo no lo hubieran sacrificado un pueblo ario. Pueblo semita. No entiendo, o sea. El sacrificio de Cristo era necesario, porque necesitamos, para poder volver a Dios, necesitabas que una persona estuviera dispuesta a asumir el plan divino completamente. Y ningún humano es capaz de hacer eso. Ajá. Porque nosotros no está la capacidad de la perfección. Entonces necesitó Dios encarnarse en un ser humano. Y necesitaba ser sacrificado ese ser humano para poder enseñarnos el camino. si hubiera sido, si hubiera entrado en una población menos culera que los judíos, no lo hubieran sacrificado su mismo pueblo. Okay. ¿Estás de acuerdo que lo más probable es que si hubiera... tenía que levantar al pueblo más mierda de lo más bajo a pues levantarlo, sí, a hacerlo un poco mejor? Y cabe mencionar que ellos tenían una alianza con Dios, pero la alianza de Dios con ellos se acaba cuando llega Cristo. Y esa alianza pasa a nosotros. Quieren a los matar. Demás. O sea, y de hecho, si te pones a ver que ellos se quedan, que los judíos, los que quedan, el 98% de ellos son fariseos, porque son rabínicos, creen en el Talmud. Pues es específicamente lo que Cristo llamó, lo que Juan, bueno, no Cristo, pero Juan le llama el anticristo. Son los de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los templos de ellos? La sinagoga del demonio. Así les llama a los seguidores de los fariseos. Así. De hecho, no recuerdo qué oración, que después del Vaticano II se dejó de leer, decía, y líbranos de la sinagoga del demonio. Respect. Y la sinagoga del demonio, por supuesto, es Holy One. Todo lo que sea producto de los judíos rabínicos. No me cuadra la explicación, pero no quiero entrar en una diatriba. No, cuando religiosa. Quiera podemos discutir, digo, no, a lo mejor nunca te va a convencer, pero hay un porqué teológico y es razonable, es lógico, no es agradable, pero es que si no, no puede pasar lo que pasó. Tenía que escoger la más mierda. Yo voy con una mente abierta. Tenía que escoger el más mierda de los pueblos. Que siguieran siendo seres humanos. Obviamente no podía escoger negros. O sea, estamos hablando que tenían que ser seres humanos. No pueden ser ni aborígenes ni negros. Una vaca. O sea, sí, no pueden ser ni aborígenes ni negros. Claro, porque porque si no era como sacrificar una vaca, pues. Sí. No, y ahí está, ahí tienes el... Ahí les mandé la liga de la civilización Minoa, por si te interesa. Esa es una de las que exterminaron los buenos. Los semitas. ¿Puedes poner fuentes para todo esto, para seguir leyendo? Y para compartir los malditos, para compartir los hate facts con todo el mundo, para que por si acaso alguien alguna vez piensa tenerle compasión a los judíos cuando estemos en algún momento de poder. Sí, si quieres luego te mando una lista incluso de los libros y todo. Sí, por favor. Sí, porque a ver, Lario, ¿cuántos son los judíos que supuestamente tenían que quedar vivos para que, o sea, no sucediera el apocalipsis o algo así? No es para que no suceda, es que al final 244,000 judíos van a aceptar a Cristo. 144,000. Sí. O sea, sí, nomás necesitamos 144,000 judíos. Ah, ok, perfecto. Hay 22 millones de eso judíos. Lo consigues en un rally de Bernie Sanders, ¿no? O sea, eso es una esperanza. Nomás hay que dejar vivos a 150,000. Nomás hay para, en caso de que se mueran por algunas enfermedades extrañas. Hecho, como tiene que pasar, no, o sea, no vamos a poder exterminarlos a todos. Porque tiene que pasar. Tiene que pasar que tienen que sobrevivir 144,000. 144,000 tienen que hincarse y arrepentirse de ser judíos. Bueno, esa es una de las señales de que el mundo se va a acabar. No estamos hablando de que sea algo light, es porque ya, o sea, eso ya va a pasar porque el mundo se va a acabar. Wow. Es de las señales del apocalipsis, que 144,000 judíos se van a hincar ante Cristo y van a arrepentirse de ser judíos. Wow. ¿Tiene algún significado ese número? 144,000 en numerología. En los hebreos, pero no sé. Y yo, luego, ese número... Un número cabálico. Debe ser. En mi época de testigo de Jehová, ese número era bien importante porque eran 144,000 ungidos, que eran... Es como una especie de super testigo de Jehová que tiene una relación super cool con Dios que nadie más puede tener. Ah, ok. ¿Fuiste testigo de Jehová? ¿Cómo? Fuiste testigo de Jehová. ¿Tú no sabías? ¿no? Sí, yo a mí me criaron como testigo de Jehová y luego me salí. ¿Del closet? Del closet completamente. Me salí del closet. Bueno, sí, me salí del closet, pues, de no ser testigo de Jehová. Salió, sí, se dejó de ser testigo que había salido del closet como alt-right. Como todo buen alt-right, sí. Claro, tienes como que salir del closet. Como todo buen alt-right, salir del closet, sí, correcto. Ay, sí, pero sí, los hermosos pueblos semitas destruyeron dos veces las civilizaciones de los otros pueblos. Que bueno, los pueblos de la era de bronce no eran pueblos arios. Ok. Pero tampoco eran semitas, eran primos, o sea, primos hermanos más bien de lo que ahorita, de lo que queda de los, por ejemplo, de los coptos o de los asirios. Ok. Los coptos, la población. Ah, que esos no son semitas. No son semitas. O sea, los acadianos no eran semitas. Los pueblos originales de esas regiones no eran semitas. Los semitas llegaron después. Ok. Y la cagaron. ¿Destruyeron todo? Pero qué increíble, son como es lo que dice Seven Son, only one solution to be honest, fam. HTBH, fam. ¿Cuándo llegan las camisas? HTBH, fam. Oye, la semana que entra. ¿Ustedes pidieron camisas también? Sí. Ancina. Bueno, aquí Caber, como buen judío, se tomó la libertad de comprar algo por mí y aparte cobrarme. Pero cobrarte más, pero tenía que generar algún tipo de ganancia porque sabes, te hizo un claro favor, güey. Sí, claro, claro, tiene que haber una renta. Sí, no, va a meter ahí renta. El caballo a todo lo que da. Te hice un favor, güey. Sí, es un favor, o sea, tú sabes que lo querías. Pues sí, pero bueno, gracias, Caber. Lo deseabas. Lo deseabas. Mira, uno de los pueblos eran los hititas a los que los destruyeron. Otros eran los Elam. Los hititas, yo recuerdo los hititas. Los Elam, los hititas, los mesopotamos. Uh-huh. También a los mesopotamos nos mandaron a chingar a su madre. No, pero te digo, es que no puedes, o sea, pero es que no. Esto es horrible, todo lo que me has contado es horrible. O sea, es casi que una narrativa mítica de literalmente el bien y el mal, o sea, no hay gris. Pues te digo que lo bueno de los pueblos del mar es que uno de ellos eran los arios. Okay. Y ellos fueron los que después conquistaron Europa y, pues bueno, ya sabemos lo que pasó después. Que todo estuvo bien. Con ese grupo, por lo menos. Pero, o sea, puedes ver la diferencia de lo que hicieron. Cuando llegan los los arios, destruyen a los mineos, o minoans, como se llamen, como se diga en español. Ajá. Y después forman la civilización griega. Los únicos buenos. Y de hecho, o sea, la batalla de Troya, la pelea de Troya, están contándote historia, o sea, es su forma de contar, que le hicieron oralmente, cómo destruyeron ellos uno de los pueblos de la Edad de Bronce. ¿Cómo? La batalla de Troya, la famosa batalla de Troya. Ajá. No pasó tal cual viene en el libro, obviamente, pero es una forma... legendaria de contar algo que sí pasó, cómo destruyeron pueblos del mar una civilización de la Edad de Bronce. ¿Pero no se supone que los pueblos del mar en ese caso eran los griegos? Sí, destruyeron la Troya. ¿Y pero los griegos no eran los buenos, pues? Pues según los griegos, sí. Pero lo que te digo es que puedes ver la diferencia entre los griegos, los antepasados de los griegos, y los antepasados de los semitas. Los semitas no hicieron nada de grandes civilizaciones ni grande pensamiento después de destruir lo demás. Y estos vieron lo que estaba y pues nunca lograron otra vez llegar al mismo punto, pero desarrollaron de todas formas mucha tecnología y mucha ciencia, conocimiento y demás. Es increíble cómo todo lo que estás diciendo, o sea, cómo todas las cuestiones de todos los mitos son verdad. Pues tiene una semilla de verdad en algún punto. No todo, pero... Eso, ¿Perdón? No, no, o sea, literalmente el mito no es verdad, pero, o sea, cuando uno... Esto es una cosa que decía, que dice Grack, que todos los mitos son verdad. O sea, toda la historia que te están transmitiendo es verdad. O sea, las licencias poéticas que se toman y literalmente los eventos no necesariamente fueron verdad. Pero toda la historia que te están... o sea, porque siempre los humanos tenemos este mito de que siempre las épocas pasadas fueron mejores? Porque al parecer sí, venimos de... ¿Sabes? Venimos de recuperarnos de varias edades negras. Donde ¿sí? Teníamos y perdimos no sé cuántos años de, no sé cuántos, ¿cuántos dijiste? No, 9 800. Siglos de avance tecnológico, 800 siglos. 800 años, 8 siglos, o sea, de la edad de bronce, de la caída de la edad de bronce a que dijeras a la edad dorada de los pueblos griegos fueron 800 años. Pues, o sea, 800 años de tecnología, de avance tecnológico. Y los griegos jamás llegaron al punto, quizás, en lógica y algunos conocimientos llegaron más altos que los pueblos de la Edad de Bronce, pero en cuanto a tecnología, en muchas tecnologías nunca llegaron al punto de esas civilizaciones que ellos destruyeron. De hecho, ni los romanos tampoco. Pues, o sea, siempre estamos, y si ahorita nosotros nos comparamos a los griegos y a los romanos, sí, o que quizás hubo la explosión de la revolución industrial, Y ciertos tipos de tecnología avanzaron, pero o sea, socialmente estamos bien atrás en cuestiones de, o quizás no, no sé, quizás es algo de perspectiva, pero siempre tenemos ese mito de todo, o sea, de la civilización pasada. Estamos en un periodo donde estamos más grande que nunca que sepamos, por lo menos. ¿Cómo más grande? O sea, sí, tenemos el avance tecnológico más grande de la historia de la humanidad que sepamos. Sí. Pero... O sea, obviamente estamos muy encima de las civilizaciones de la Edad de Bronce y de todos ellos, pero pues también estamos en un periodo de decadencia civilizacional impresionante. Sí, estamos o sea, simplemente, y desaprovechamos completamente la tecnología que tenemos. O sea, nuestros antepasados, si les diéramos la tecnología que tuviéramos ahora, y digamos, les puedes transportar el conocimiento que la produjo, ¿qué no harían? ¿Qué no haría un romano? Pues para empezar, los romanos no hubieran mantenido no hubieran gastado no sé cuántos trillones de dólares en los dindus y destruido su programa espacial para los dindus. Hubieran usado ese dinero para colonizar Marte. Sí. Caballeros, me debo ir. Beto, ¿qué hacer? Yo me voy a quedar un rato más. No, yo me debo ir, pues aquí ya son las 11:30 y mañana tengo que madrugar. Beto, cuídate. Tengo que ir a hacer mi cola para recibir mi ración de pan. Oye, espérate, antes de que te vayas, cuéntame cómo está la cosa por allá. Jodida, viejo. Jodida. Yo sé que Caracas está mejorcito que... O sea, que Caracas la tratan de mantener a flote un poco más que el interior, pero... Marico, aquí estamos graves, weón. O sea, una hogaza de pan al día, un kilo de harina semanal, o sea, no hay pan. De hecho, llevo que aquí en Caracas llevamos 3 días sin agua, weón. 3 días sin agua. Madre. Okay. Tres días sin agua, weón. La capital. La Imperio Socialista. 3 días sin agua. Está fuerte, weón, está fuerte. Hay gasolina, eso siempre va a haber. Pero, coño, marico. O sea, no hay carne. Estamos comiendo pescado. De hecho, ahorita estamos en temporada de mangos y es lo que más se consigue, es lo más barato. De hecho, no te sorprendas si en tu Facebook oficial de repente ves un meme ahí. De un tipo pensando y el caption es como que aquí pensando que voy a comer cuando se acaben los mangos. Ok. Pero no, o sea, no hay comida. Yo he ido a comprar comida y he regresado, me he calado la cola para entrar y no y llego con las manos vacías. Wow. Y... ¿Qué te iba a decir yo? Pues yo tengo un amigo y un socio, o sea, un amigo de socio de negocio que él se mudó a Panamá y tuvo que regresar, creo que para sacarse el pasaporte, porque en Panamá, por los problemas diplomáticos que tuvo con Venezuela, no hay embajada, no hay consulado, no sé. El punto es que tuvo que regresar a Venezuela y me contó que no hay nadie en la calle, o sea, no hay nadie en la calle. No, no hay nadie en la calle. De hecho, o sea, la semana laboral es de 2 días. No sé si sabías. Sí. Sí. El presidente obrero, para ahorrar energía Paul está eléctrica. como que virrey mudándome a Venezuela. Excelente. Se trabaja solamente lunes y martes 4 horas. ¿Pero por ¿Qué? qué diablos? O sea, ¿cómo van a salir del hoyo si no están trabajando? ¿Cómo chingados van a obtener, o sea, producir comida si no trabajan? Bueno, eso es una vaina que no se entiende, pero supuestamente es para ahorrar luz, para ahorrar energía eléctrica, porque tenemos un embalse que se está secando. Bueno, en Caracas se está yendo la luz, viejo. Okay. No, no, o sea, de pana, estamos mal. Mal, mal, mal, bro. Fíjate, una empanada está en 300 bolos ya, bro. 300 bolívares. Ilustra que 300 bolívares que eran antes para que la gente entienda qué podía hacer. Con 300 bolos tú te podías comprar, coño. Verga, podías comprar memorias RAM, podías comprar un modem, podías comprar ¿qué? Podías comprar un iPod, podías comprar O sea, como $100. sí, como Sí, 100, sí. más o menos 100, $110. Sí. O sea, Yo siempre la referencia mental que tengo es del primer videojuego que me compré yo con plata que yo trabajé y sudé. O sea, fue como que mi primera compra de niño después de haber trabajado. En el 2001, pues me acuerdo que era el Mundial de Corea y Japón. Un videojuego de GameCube costaba $50. exacto. En el 2001. Y Ahorita ahora una el empanada cuesta bolívar está 300. ahorita a 10 centavos de dólar. Menos, Debe ser menos. menos, Menos. menos, menos. Métete en dollartoday.com. Dollartoday.com. Okay. Y ahí vas a conseguir una calculadora, ¿ok? A mano derecha vas a conseguir la calculadora Dollar Today. Pones bolívares, pones un bolívar y ahí te va a salir a cuántos dólares O al revés, mejor un dólar, corresponde. ¿cuántos bolívares son? $1 te aparece, son 1072 bolívares. Wow. Okay. Pero sí, o sea, es un dineral. Ahora sí los debo dejar, que Ya, tercio la. cuéntanos cuánto es el sueldo mínimo, también para tener la referencia. 15.000 bolos, $15. Mensuales, Sí, semanales, mensuales, diarios, mensuales, mensual. mensuales, mensuales. Mi sueldo como docente universitario son $6 mensuales. Wow. O sea, Que por cierto es lo que deberían ganar todos los docentes universitarios. estás por cierto, o sea, China, que China está en cuanto a sueldo, está más bajo que México. El sueldo promedio son 1.000 yuanes al mes, que son aproximadamente ciento, debe de ser cerca de $150. Bueno, Bueno, para que tengas una idea, yo gano todos los bits de freelancer.com, de traducciones y bases de datos y vainas, porque si digamos que el trabajo cuesta $350, yo pido que me den 15. madres. Y con eso, y con esos $15 pago un mes del colegio de mi hija, que es uno de los mejores colegios de Caracas, o compro prácticamente un mes de comida. Wow. O sea, Venezuela es el país más caro y más barato del mundo a la vez. Y si ganas en dólares, es el país más barato del mundo. Ay, si ganas en dólares, pues puedes comprar una extensión territorial del tamaño de Texas, ¿no? yo estaba pensando regresar a Venezuela para comprar Industrias Polar. Marico, con $4,000 yo creo que Mendoza te vende esa vaina, weón. Fácil. Tener toda la industria cervecera y pero al final serían $4,000 que perdí. No puedo hacer nada con eso. Te las pueden expropiar, pues, marico. Polar ya. Yo paso todos los días por enfrente de Polar en Petare. Ya, espérate, quiero explicarle a la gente que Industria Polar es la única industria privada exitosa de Venezuela en la historia del universo. Y obviamente producen alcohol. Es como, ¿cómo? Y obviamente producen alcohol. Correcto, ¿cómo sabías? Digo, pues no, pues porque una industria exitosa en América del Sur produce alcohol. Correcto. Pero sí. Sí. Bueno, Polar le quedan 28 días de abastecimiento de harina, bro. A nivel nacional. Los carajos tienen una cuña todos los días que si, presidente Maduro, nos quedan 28 días de abastecimiento. Nos quedan 27, nos quedan 26. O sea, enfrente de la fábrica, pues, yo paso por enfrente de la fábrica de cerveza, ¿no? y de la distribuidora, los carajos tienen un pendón que le van cambiando los días, y ya el tipo salió en rueda de prensa diciendo, miren, señores, si llegamos al día cero, yo no sé qué voy a hacer, yo voy a tener que mandar a la gente para su casa, porque aquí no van a hacer nada. Pues de hecho, eso puede causar una revolución, creo que te quiten el alcohol a una persona de América del Sur debe ser suficiente para... Bueno, ese es uno de los grandes mitos y de los grandes fantasmas de esa vaina, y te pongo y te lo desmonto con Cuba. ¿No hay alcohol en Cuba? Cuba tenía la industria, una de las industrias roneras más pujantes del mundo. Llegó la revolución, la nacionalizó, y los cubanos empezaron a tomar destilados hechos en bañera, bro. Bueno, es que tiene que haber alcohol. Sí, pero no hubo una contrarrevolución a la revolución cubana. Ay, los únicos que tienen revoluciones son los europeos. Entonces, a eso es a donde... A eso es... Por eso es que el Choa de hoy lo empezamos hablando de Venezuela, porque realmente Venezuela está muy mal. Yo, si tengo fuerzas y si tengo internet, porque esa es la otra, si aquí, o sea, por la vaina del gasto energético, de repente el país se puede apagar, ¿no? Pero yo espero llegar al jueves que viene, si no me comen los zombies y si ahí, estoy aquí, pues. No estaré comiendo ni palomas ni perros, pero algo comeré. Bueno, te digo que la paloma no sabe mal, Cavernario y sus experiencias culinarias. Pero pues la paloma la comen en muchas partes de Europa. No entiendo. El pichón es una comida muy común en muchas partes de Europa. Sí, pero es que si tuvieras nuestras palomas. Si tuvieras nuestras palomas, pues, no sé. A menos de que fueras Arya Stark. Realmente no te serían muy apetitosas. Aquí no aceptamos esos memes de juego de degeneración, ¿ok? Vete con tu medio judío a otro lado. Ay, sí, el purí, el malo. Así es. No, pero sí, los franceses, el gatañón, te voy a decir. Los españoles y los italianos comen pichón. Pero no es un pichón de paloma, weón. Pues es paloma. Nada más joven. Pero no es una palomita. No es la paloma de abadía que la que nosotros estamos acostumbrados aquí, weón. Que es la que te caga las tejas de la casa y huele mal, weón. no andan por ahí en la ciudad matando palomas para comérselas. No, no, tienes según, tu criadero. Según Ramón Muchacho, el alcalde de Chacao, andan diciendo que no. Que yo he visto a la gente en la plaza de Chacao comiendo palomas. ¿Qué hago? Bueno, sí. Ver, el problema es que no es veterinario. Es que no es veterinario. Y no, ¿cómo va a tratar a los negros? No, no es veterinario, es cierto. ¿Y cómo va a tratar a los negros? Es cierto. Sí, no. O sea, yo puedo, ya, así me llevan a un Guido puñaleado y yo le coso la herida y tal, así. Y le echo aguardiente en la herida así para que muerde una bala. Claro. Pero ¿cómo le haces con un negro? O sea, no tienen los mismos, digo, ¿cómo es su anatomía? Yo no lo entiendo. No, pero es básicamente la misma, solo que huelen a cobre, güey. Es verdad, ellos huelen a cobre. Ellos huelen, sí, hay un olor de negro que sí es el olor de ellos. Sí, yo, sí. They smell like copper. Pero bueno, después hablamos más de eso. Ahora dale. Sí me tengo que ir. Buenas noches. Dale. Buenas noches. Saludos. Buenas noches. Bien. Bye. Dime cuáles minutos me dices para. Sí, aquí estoy haciendo las notas de edición. Ah, ok. Ok, continuamos, señores. A mí me queda poco, güey. Ya serían las 11 aquí y yo tengo trabajo mañana. Ok. Bueno, pues si quieres ya le dejamos por la paz. Pues si quieres, digo, si te queda media hora, pues le podemos dar media hora y lo acabamos. No me voy a poder quedar media hora. Creo que mejor yo también lo dejo hasta aquí, señores. Bueno, Tercio, fue un placer. Bueno, señor. Esperamos verte la semana que entra. Sí, señor, por favor, déjeme, por favor, acuérdate de dejar las fuentes. Sí, se las voy a pasar todas aquí a Paul. Voy a tratar de no tener mis armas en la casa cuando lo lea. Para evitar tener acceso fácil a suicidios. Y sí, va a ser hermoso. De hecho, hay podcast y hay muchas cosas que puedes oír para el respecto. Oh, por Dios. O sea, bueno, que yo tengo una, yo lo he estado pensando, y bueno, no sé si esto me meta en problemas legales o todo eso, pero yo estaba pensando que al final, o sea, al final va a ser ellos o nosotros, y estaba pensando como que bueno, el genocidio va a tener que pasar porque no se puede convivir con esta gente. Mira, son una plaga del mundo. En Medio Oriente, digo, por ejemplo, en Alemania, va a pasar una de dos, o los alemanes se vuelven musulmanes. O los alemanes exterminan a los musulmanes. No hay un punto medio. Por eso, o sea, es que desde hace rato yo me convencí de que no hay, o sea, esta gente, esta tribu es demasiado destructiva, demasiado, porque yo estaba pensando, o sea, con los chinos realmente tú puedes manejar, tú puedes hablar con los chinos, puedes negociar con los chinos. Los chinos no están tratando de destruir. No, es una rivalidad nada más. Sí, es una rivalidad, pero esto es una cuestión de enemistad biológica. Sí, es de supervivencia, básicamente. O sea, cuando tienes a alguien que te tiene un odio acérrimo por cuestiones históricas y es incapaz de olvidar y perdonar, no los puedes tratar como si fueran ni siquiera un rival, y menos ahorita que los tratamos como si fueran aliados. Uh-huh. O sea, no, este es un tu enemigo mortal que lo ha sido durante milenios. Y exacto. Lo tienes que atacar como tal. Ambos. Sí. O sea, lo peor es que ambas tribus son enemigos mortales. Sí, pero ahorita una de las tribus no lo está reconociendo como enemigo. Sí. No, pero mi problema es como, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque, o sea, yo no los veo, yo no puedo ver un futuro en que simplemente dejamos existir a esta gente, porque siempre van a hacer lo que hacen, si los dejas. Es que lo que va a tener que pasar es que vamos a tener que volver a hacer lo que se hacía en la época medieval, donde, ok, ¿quieres existir, tribu? Entiendo que algunos de ustedes van a estar aquí, van a tener que estar en un literal gueto. Sí. Con paredes. Pero es que siempre se sale, es como... No, pero ellos les gustan los guetos. Ven lo que hacen, por ejemplo, los jasídicos en Nueva York, ellos se quedan en su lugar y no se salen de ahí. Ellos les gustan los guetos. Sí, bueno, tiene sentido. No eres la primera persona a la que escucho que dice algo así. Que es como que, bueno, simplemente, sabes, te vas a tu gueto, pues. O sea, lo que hacía, no recuerdo qué rey o si fue Bismarck o quién, me contaba Paul, qué es lo que hacía con los judíos. Sí, fue, ¿cómo se llama? Wilhelm, Bismarck. No, no fue antes, mucho antes, fue el de Prusia, ¿cómo se llamaba? Pedro, no era Pedro, era antes de que se conformara Alemania, y él manejaba a los judíos para poder, digamos, colonizar lo que fue la Prusia Oriental, que pues ahora es parte de Polonia, y uh-huh. Se le conocía como Federico el Grande, así se le conocía a Federico. Y él manejó los judíos de esa manera, o sea, sabía cómo utilizarlos, o sea, estaban en sus guetos y les daba, pues, los trataba como judíos, por así ponerlo, y los movía, los movió, pues, a lo que en aquella época eran las fronteras del Imperio Prusiano, pues, para tener a sus mercantes, pero nunca se les salieron de pacán. O sea, hay que aceptarlo, son los mejores mercantes del planeta junto con los libaneses. Entonces, utilizarlos es bueno, o sea, hay formas de utilizarlos que es beneficioso para ambos. No. Lo que hacía Federico, es que ese ejemplo, es muy buen ejemplo. Eventualmente se sale de control, es como tener una bestia ahí salvaje que en cualquier momento se te puede salir de control, o alguien hereda el trono y no está tan clara en la situación como tú, y miren la situación en la que estamos. O sea, yo sinceramente... Sí, yo estoy de acuerdo con Tercio, tienen que ser removidos. O sea, a lo mejor no crear un holocausto, pero ¿sabes qué? Tú te tienes que ir de aquí, no tienes nada que ver con Europa. Yo creo que deberían devolver al gran Israel. Sí, o sea, y ahora tienen armas nucleares, y es, o sea, como, bueno... Pero más allá, o sea, no solo el Israel actual, lo que ellos llaman el gran Israel, que sería todo lo que es el actual Jordania, casi... lo que es Israel actual y un pedazo de Irak incluso. El Sinaí. Sí. Yo desde pequeño he tenido sueños con que la península arábica sea un cráter. Creo que si se quedan ahí el otro pueblo semita, también no tendría problemas si se quedan exactamente en la península arábiga. Pero ¿cuándo lo han hecho? No lo van a hacer. No, lo tenemos que hacer nosotros, o sea. Sí. O sea, los vamos. ¿Es eso? O si los. Vamos a suponer. Vamos a suponer la peor Black Pill, que los europeos se extingan. Tienes. Si quieres tener. Puede ser la parte positiva. Los chinos no tienen. No tienen ni poquitita empatía. No tienen compasión y los van a exterminar. Bueno. Pero, me interesa es mi gente, quiero más a mi gente de lo que los odio a ellos. Yo también, pero digo, si existe todavía, sabemos que va a haber venganza. O sea, todos los pueblos los odian. Sí. La única razón por la que ahorita no los extinguieron fue porque los protegieron los europeos. Porque si no, los hindús, los chinos, los mismos rusos los exterminarían. La única razón por la que estos pueblos no se lanzan a destruir todo Medio Oriente y tomar control de los recursos naturales de ahí es porque están los europeos y Estados Unidos. Definitivamente no es racional el arreglo que tenemos ahora. O sea, definitivamente a China le saldría mucho más barato simplemente controlar el Medio Oriente y quedarse ellos con los recursos naturales que los saudíes tengan toda esta manipulación geopolítica y económica que tienen. O sea, a la larga les saldría mucho más barato a los chinos simplemente imponerse ahí. Sí, pues te puedes fijar, por ejemplo, con el Imperio Romano, como no era un imperio comercial y ellos dependían completamente de su habilidad marcial para poder conquistar e imponerse, cuando se enfrentaron contra los pueblos semitas, pues los hicieron pedazos y no pudieron influirlos con dinero, con el comercio. No, pues claro, porque era una ética marcial. Era una ética marcial, entonces cuando se... Y por eso ellos quieren que exista este amor al dinero, nomás por sí, al libre comercio y al dinero, o sea, es tenerle amor al dinero por el dinero mismo, y eso es el tipo de ética que a ellos los hace competitivos, altamente competitivos. Si les podemos coartar ese tipo de competencia, que es lo que los hace fuerte a ellos, se van a volver por las tribus miserables que eran antes. O sea, completamente inservibles y en una esquina olvidada, por Dios. Eso es un muy buen pensamiento. De hecho, es la white pill. La white pill. No, yo sí. Mira, Europa ya no va a poder ni defender a los negros ni defender a Medio Oriente próximamente. En los próximos 40, 50 años Europa va a poder dejar, va a tener tantos problemas internos, tanto de colapso demográfico por la población vieja, los musulmanes que ya están ahí y demás, que no van a poderse ocupar de seguir defendiendo y ayudando a los negros y ayudando a Medio Oriente. Y Estados Unidos va a tener el mismo problema, o sea, problemas similares, pero entonces Estados Unidos va a tener que el problema de que se está balcanizando y se va a terminar de balcanizar. No solamente eso, o sea, la situación aquí económica en Estados Unidos es, digamos, un tanto ficticia. La clase media sí se está erosionando, o sea, se está formando básicamente una sociedad de casta. Y todos esos datos que del desempleo, todo esto está maquillado, ¿verdad? Hay mucha gente que no está trabajando y hay mucho... Sí, claro. Todo, o y sea, la población de índoles va a explotar en cuanto... Imagínate cuando se acaben las EBT cards. Sí. O sea... Y están en ciudades muy importantes, están en Washington, están en Nueva York, están en... Bueno, las ciudades van a caer, yo por eso... Entonces, están en Chicago. Sí, las ciudades van a caer. Entonces, de eso a mí no me cabe duda, de que ya las ciudades son causa perdida, no tiene sentido ni siquiera estar cerca de una ciudad. Entonces, si te pones a pensar, o sea, Estados Unidos también en los próximos, en 50 años va a estar ocupado con sus propios problemas. Rusia quizás ya no va a poder, no sé si pueda levantarse su colapso demográfico que viene, también por lo viejos y por la baja reproducción. Pero China, India, y otros países asiáticos van a poderse expandir libremente hacia África y Medio Oriente, y esos güeyes no tienen no tienen empatía, no tienen los genes de ver al otro como ser humano, como lo tienen los blancos. Sí. Y ni tampoco tienen, o sea, ellos nunca van a tener el white man's burden. Ellos no creen en esa mamada. No. Entonces, los chinos van a, o sea, de hecho ya están empezando a tomar control completo de África. Y eso ya, o sea, está en su plan. Y sigue Medio Oriente, y los Medio Oriente se lo van a pelear entre los chinos y los hindús. Entonces... En todas esas peleas lo veo a los chinos, pero los hindúes son insufribles. Pero no son, o sea, otra vez, no son los pueblos semitas horribles que son los musulmanes y que son los... No son. La verdad, por es lo que te digo, o sea, yo desde pequeño, desde chiquito, me acuerdo a una versión, la tengo que llamar genética, a las cosas semitas, a las cosas desérticas, pero no del desierto del Mojave y el desierto. O sea, ustedes entienden el desierto que quiero decir, ese tipo Medio Oriente. De típicamente... Sí, Medio Oriente. Una versión... Bueno, es que tienes genes españoles, o sea, piensa que tu... Sí. O sea, si los españoles no sé cómo chingados están dejando entrar ahorita. Bueno, son específicamente por Barcelona, ¿no? Donde los están dejando entrar. Sí, señores, musulmanes. Por Barcelona. O sea, cómo chingados están dejando que entren a los musulmanes cuando en Granada todavía están las cicatrices de lo que hicieron los putos musulmanes. Por eso, para mí es algo, para mí es algo interesante, y de hecho a mí me presentan una persona de Marruecos o de Algeria hoy en día y me pongo como un gato, así como... Sí, pues esos güeyes mataron a tus antepasados. Sí, y nos retrasaron, nos retrasaron, no sé por qué, obviamente la narrativa de la sinagoga es que gracias a la influencia musulmana de España, pero España estuvo atrasada en comparación con el resto de Europa. España era un pueblo germano, o sea, debería de estar como un pueblo germano. Debería estar como un pueblo germano, pero ¿sabes? Los malditos estos judíos y los malditos moros eliminaron o sea, prácticamente, o sea, hay pocos restos de la herencia visigoda. Y nos dejaron esta basura de mestizaje de África que, o sea, no es tanta, no es una cuestión horrible, pero está muy por arriba del promedio de Europa. O sea, pero fue suficiente para crear un pueblo distinto a los otros germanos. Sí, fue suficiente para crear un pueblo distinto a los pueblos hermanos, exactamente lo que tú estás diciendo. Entonces, o sea, todavía estamos sufriendo las consecuencias de eso hoy en día, y yo simplemente tengo una versión desde pequeño me acuerdo de simplemente ver vainas ver judíos ortodoxos y era como o sea les tenía molestia, les quería ir a pegarles. Que quería ir así como que ¿qué les pasa? Pues que no son nuestro pueblo, o sea, la verdad. Pero no me pasaba con ningún otro, con los chinos no me pasaba, con nadie más, ni siquiera con los hindúes. Incluso hoy en día, bueno, estoy un poco traumado con los hindúes, pero, o sea, estoy seguro que Con la se me va a gente de la pasar después. popó. Con la gente de la popó. Dei Pero. fupu. Dei te pupu. No, es que recuerda que los hindús, todavía tienen su avance tecnológico más grande, es que la mitad, usan la mitad de la calle para hacer popó y la otra mitad para matarse, atropellados entre ellos. El problema de los hindúes realmente, creo yo, fue la. Bueno, no sé, los japoneses también tenían una clase de. O sea, una sociedad de castas también muy brutal y los japoneses no salieron así. No, el problema de Pero. los hindúes es que son dos razas. La raza del norte, que es una raza descendiente de los arios, una Ajá. raza blanca, morena pero blanca. Sí. Y la raza del sur, que es otro pueblo completamente y que no tiene la capacidad ligera, o sea, superior a un negro, pero pues no estamos diciendo mucho, o sea, Sí, no, no, apenas son no. seres humanos los hindús del sur. Sí, apenas son seres humanos. Pero igual que con China, uno piensa que los chinos son todos estos, pero en verdad no, también ellos tienen un montón Bueno, de sus grupos. pero lo que es que en China son 80% Han, que es el Okay. chino inteligente. Okay. Y la verdad es que los chinos son los judíos de los asiáticos, son los comerciantes de los asiáticos. Bueno, claro, están en el medio. Son muy inteligentes, son muy comerciantes, tienen muchos en muchas cosas se parecen a los mexicanos, pero pues son más disciplinados. Sí, Y más ven a muy disciplina. largo plazo. Sí, los asiáticos ven a casi que ven en ciclos del universo. Sí, no, China, el gobierno chino tiene planes de 40 años, de 60 años. Vamos a construir aquí esto, en 10 años vamos a construir esto otro, en esta misma región, todo para desarrollar una región a lo largo de 40, 60 años. Sí, la otra estaba pensando sobre eso, que Europa tenía. O sea, que la razón por la que el este parece inmovible y Europa parece que siempre está como en constante cambio es porque los plazos, las preferencias temporales eran distintas. O bueno, no necesariamente las preferencias temporales, la manera de mirar a largo plazo, de conseguir a largo plazo, si tú lees las filosofías asiáticas, sobre todo cosas como Zen, ¿sabes? Budismo Dhyana. Eso es casi hablando, o sea, es lo que te dije, o sea, piensan en ciclos universales y los europeos es mediano plazo, es como, bueno, ¿cómo mejoro esto ahora? Estoy incómodo ahora, vamos a Pues cambiar piensa que los esto. hindús cuando hablan en su Ramayana o como se llame su madre esa, hablan que están hablando de millones de años. Miles de millones de años. Sí, entonces por eso pareciera que son que la inmovilidad es por eso, porque siempre es como, bueno, ¿sabes? El universo se acaba y vuelve a empezar y aquí, ¿sabes? Tú no eres nada, ¿qué importa? Y sí, y la religión china, el confucianismo, o sea, está hecho para pensar a muy largo plazo. O sea, y aparte una sumisión completa Al al gobernante, Estado. Sí. sí. Sí, no sé si te lo Son. mencioné a ti, pero los chinos le llaman a su panteón, o sea, el panteón chino, así como el panteón romano, el panteón griego, su panteón se llama la burocracia celestial. La burocracia celestial. Tienen como veintitantos dioses de los contadores. Dependiendo de qué función esté haciendo cada Oye, contador, es el dios. Tienen veintitantos dioses de los contadores. De los guerreros tienen, o sea, no solo porque es un buen guerrero, sino por la parte burocrática de la armada en sí, tienen dioses. Tienen un dios que es el dios de la logística que ayuda a llevar las armas de un lugar a otro, por ejemplo. interesante. O sea, literalmente ellos ven, o sea, su cielo es una burocracia. Sí, ¿Qué las instituciones son apropiado? divinizadas, Sí. prácticamente. Sí, ¿Qué, entonces, qué, qué? No, no, el sistema adelante. mandarín, o sea, que sí se llaman los mandarines, eran la casta de los burócratas, y el imperio creó, o sea, la forma que una de las cosas que hizo muy inteligente la China, es que en China dejaban que tuvieran más hijos, los mandarines, y la forma de saber quién era mandarín, no porque nacieras hijo de campesino, ibas a ser campesino de niño, todos iban a cierto grado de escolaridad en el imperio, y todos tomaban exámenes, y en esos exámenes te asignaban qué trabajo ibas a tener. Ok, entonces como algo así como una colonia de hormigas, pero un poco descentralizada. Sí. O bueno, no descentralizada, tan determinista. Es como sí. Que bueno, no puedes hacer lo que tú quieras, pero te vamos a dar este cierto grado de libertad. Pues tu libertad es que puedes hacer un examen y dependiendo de tu capacidad es lo que vas a hacer. Y no podías dejar, o sea, y era un gran honor, o sea, el lugar que te tocara era un honor, porque, o sea, no hay un puesto que no sea necesario. Exacto. Todo. Interesante. Sí, entonces ese es su sistema, y ese ha sido su sistema por 4,000 años. Todavía a la fecha, el examen de admisión de las universidades es lo más importante que puede hacer un chino, porque tu examen de admisión te designa a qué universidad vas a poder entrar. Claro. Y dependiendo de la universidad a la que entres, es qué puesto vas a tener en tu vida realmente. Ok. Interesante. Entonces, y los que vienen acá a estudiar a Estados Unidos, me imagino que tendrán una posición más especial porque vinieron aquí a... No, de hecho mucha gente se va a Estados Unidos porque la competencia en China es ridículamente alta. Por ejemplo, la Universidad Popular de Beijing, o como quiera que se llame, el equivalente a la... O sea, la Universidad Nacional, la que está en Beijing, es la universidad más prestigiosa de China, la mejor universidad de China. Para entrar, admiten, no sé si 80,000 alumnos al año, es una cantidad ridícula, pero cuando es su población no es nada. Entonces, solo para poder para poder aplicar para esa universidad, tienes que haber tenido desde primaria 10 perfectos. Si llegas a tener un 9 en una calificación, ya no puedes aplicar. Se acabó. O sea, no puedes ni siquiera aplicar. Y luego tienes que tener un examen perfecto de admisión. Y luego después, aparte de haber tenido actividades extraacadémicas, y aún así no admiten todos los que tienen examen perfectos, historial académico perfecto y actividades académicas extraordinarias. Aún así no todos ellos son admitidos. Entonces, imagínate para lo que es para un chino competir en Estados Unidos. Nada. Pues no es nada. O sea, para entrar a la Filarmónica de China, la Filarmónica de Beijing compites contra 500,000 excelentes violinistas. Para entrar a la Filarmónica de Los Ángeles, de Nueva York, compites contra 100. Bueno, fíjate, todo lo que me dices es como, bueno, no quisiera vivir ahí, pero no me hace entrar en apoplejía de ira. Ser un extranjero en Asia es muy buena situación, porque tú no tienes que pasar por los crisoles que ellos pasan. Tú entras automáticamente a la casta alta por ser extranjero, mientras seas blanco, obviamente. Obviamente. Sí, sí, si eres negro, entras a la casta más baja de China. No eres nada. Como debería ser. Sí, pero si eres blanco, automáticamente entras a la casta alta. No puedes ser la casta más alta, nunca vas a poder ser mandarín, nunca vas a poder pertenecer al gobierno. Sí, sí, pero tienes una posición cómoda en la sociedad. Pues no, el equivalente a la casta, a la clase alta, o sea, literalmente sí. Te puedes codear con la gente que vale cientos de millones de dólares o decenas de millones de dólares. Pero no vas a ser parte del gobierno, no tienes poder político, simplemente eres un burgués. Si eres un burgués, jamás serás parte de la casta de los nobles reales, que son los burócratas de alto poder, los altos puestos del Partido Comunista, jamás podrá ser de ellos, jamás. ¿Han aceptado un solo extranjero en su historia? Y fue un cabrón que participó en la guerra, o sea, fue con Mao, fue a participar a la guerra, un blanco, porque creyente en el comunismo y demás, y le dieron su pasaporte chino hasta el 2001, y él participó, y pudo entrar a un puesto de los más bajos del Partido Comunista, o sea, después, y duró en ese puesto 3 o 4 años, y luego ya se retiró. Es el único extranjero que, digo, a lo mejor a la fecha ya, pero cuando yo vivía era el único extranjero que había podido entrar a de burócrata oficial. Bueno, señor Nario y señor Letou, ¿qué pasó? Ya me toca irme. Entonces, okay. La conversación estuvo muy interesante y sí diré que me dio esperanza lo del hecho de simplemente, digamos, para combatir el semitismo es simplemente un cambio de valores, que no es tan difícil de hacer una vez que lo ves, una vez que te das cuenta de lo que está pasando. Sí, o sea, tienes que identificar qué es lo que hace fuerte a ellos, y como sí. Ya sabemos qué es perfectamente, es simplemente estriparlo de la sociedad. Y siento que los europeos tienen instintivamente y naturalmente eso de, digamos, rechazar ese materialismo craso y balurdo. Todos menos los ingleses, al parecer. Todos menos los ingleses, porque fueron comerciantes también. Pero sí, o sea, porque incluso lo ves en la izquierda con toda la cuestión de los hippies, siempre es esa, lo que pasa es que la reacción es completamente estúpida, todo lo que proponen es idiota, pero tienes esa reacción de como... Es una reacción, es que el problema es que es una reacción controlada la de los hippies. Es una reacción controlada. Igual que todo lo que se está dando ahorita aquí en Estados Unidos se está dando mucho en las comunidades de Swipples, todo esto de comprar local y comprar cosas artesanales, y todo eso es una reacción a la abundancia de materialismo y capitalismo craso que hay, que incluso yo la reconocí aquí, y yo admito que yo participo un poco en eso, porque simplemente me parece mejor, digamos, ayudar al aunque me cueste un poco más de plata, ayudar a mi vecino que tiene su local a darle plata a una corporación anónima que no, o sea, simplemente cuando se acabe el río de el mar de el río de plata que le entra, simplemente se va y abandona la comunidad y no le importa. Claro. O sea, pero entonces tiene esa, o sea, no sé, siento que al final nuestros instintos y nuestra biología puede ser que se recuperen, porque al final yo sí siento que nos hackearon, eso es todo, simplemente vivimos estamos hackeados. Sí, y lo puedes ver en Europa, o sea, ver cómo viven los italianos promedio, no los que viven en Roma, pero los italianos promedio, cómo viven local, los españoles promedio, o sea, el europeo no es excepto los ingleses y los holandeses, no son así como... materialistas. Tan materialistas, exacto. No lo somos, entonces simplemente es una cuestión de romper el control de la reacción y diagnosticar qué es lo que está pasando. Porque lo que pasa es que es lo que ustedes dicen, pero no me quiero extender más porque... Sí, platicamos el jueves que entra. Sí, señor, recuerda los libros y las fuentes. Sale, perfecto. Nos vemos, buenas noches. Ya estás, que te vaya bien. Bueno, pues se me hace un excelente capítulo de del Choa del 8. Sí, tres malditas horas. Tres malditas horas. ¿Cómo está bien? Bastante all right. Sí. Y buenas noches, gente, los que nos escuchan. Nuestras mamás, esposas, hermanos. Ah, yo pensé que ya habías dejado de grabar. Du hin, so ganz allein treibst du davon. Wer hält deine Hand, wenn es dich nach unten zieht? Komm in mein Boot. Der Herbstwind hält die Segel straff. Stehst du da an der Laterne mit Tränen im Gesicht? Das Tageslicht fällt auf die Seite. Der Herr Wissen trägt dich das leer. Jetzt stehst du da an der Laterne, hast Tränen im Gesicht, das Abendlicht verjagt die Schatten, die Zeit steht still und es wird Herbst. Komm in mein Boot, die Sehnsucht wird der Steuer. Yeah.